Complejo Lambda. Buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y un viernes más venimos con muchísimas ganas para hablaros de un juego que tiene como loca a la prensa internacional. Analizaremos Uncharted 2, el reino de los ladrones. El debate Daddy Kun nos hace la siguiente pregunta: ¿es realmente la PSP Go mejor consola que la PSP 3000? Pero antes de revivir las aventuras de Nathan Drake, una vez más, muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. Un programa más, pero bueno, un programa más, pero no uno cualquiera, porque hoy para mí es un día especial. Voy a analizar Uncharted 2, el reino de los ladrones, el juego más esperado por mí de este año. Y iba a decir que uno de los candidatos a GOTY, pero ya, desde ya, el GOTY de 2009. Para ti. Para mí, claro, siempre hablando para mí. Y bueno, espero que os guste lo que escucháis. A mi derecha, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Pues decir que siempre es agradable tener un gran juego que analizar para un programa, y creo que eso nos hará divertirnos mucho hoy. Presidiendo la mesa una vez más, David, bienvenido. Buenas noches a todos, y bueno, hoy estoy un poco serio, porque quería mandar un abrazo a Sunrider, a Miguel, porque uno de sus amigos, Jujo, murió ayer de una enfermedad, así que mi pésame a la familia, a su hermano Andrés y a todo el grupo de amigos. Desde aquí también el pésame de todos nosotros a toda esa gente. Y bueno, cambiando de tema, algo más más alegre en sonido, una vez más, Zoe. Sí, buenas noches, Víctor. Una semana más, no sé por qué, algo me falla con el disco duro. Esta vez traje el cable, pero bueno, sigue petando el PC, así que bueno, iremos tirando con lo que tenemos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 70 00, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, antes de empezar con las noticias, queremos informaros de algo. El viernes pasado, después del programa, asistimos a la fiesta de principio de temporada de Quack FM. Es una fiesta que se da siempre al comienzo de cada temporada. Y pues allí, eso, comentamos nuestros proyectos, tomamos unas cañas con la gente de la radio, que siempre está muy bien y lo pasamos bastante bien. Y el caso es que nos propusieron un reto que pasamos a formularos inmediatamente. Nos retaron a ver si seríamos capaces de conseguir que nos mandarais una carta manuscrita aquí, a Quack FM. Es decir, una carta manuscrita, no un email, no un mensaje en el foro o en el chat, sino una carta escrita de vuestro puño y letra y en formato físico, podría decirse. Entonces, queremos animaros a que lo hagáis. Decir que, antes de deciros la dirección, que estamos planteándonos sortear algo, una camiseta de Complejo Lambda, entre todos los que nos mandéis cartas manuscritas. Hype. Y deciros también que, bueno, nos llenaría orgullo recibir una carta de verdad, de hace antigua usanza, vuestra. Sería cojonudo, y todas las cartas que recibamos las leeremos en directo. iremos dividiendo por programas y todo eso. Así que animaros, la dirección que pondré seguidamente en el foro es Casa do Francés, Rúa Lisboa, 15071, a Zapateira, a Coruña. Repito, Casa do Francés, Rúa Lisboa, 15071, a Zapateira, a Coruña. Ahora mismo pasaré a ponerlo en nuestro foro y, bueno, por favor, animaos porque tenemos un reto ahí pendiente y queremos ser los primeros en conseguirlo. Y bueno, ahora sin más dilación, pasamos a las noticias. Un nuevo juego de Mario ya está en desarrollo. Lo ha revelado Charles Martinet, famoso por ponerle la voz a Mario, ya lo conocéis todos, en su Twitter. Según Martinet, se trata de un impresionante juego de Mario, y no es de New Super Mario Bros. ni Galaxy 2, pero va a ser una locura de diversión. Decir que Nintendo todavía no ha dicho nada al respecto, no sabemos si esto estaba planeado o se le ha escapado al tío, yo supongo que estaría planeado, pero bueno, ahí está. Pues es curioso, porque Nintendo nunca suele hacer en una misma generación varios juegos de Mario, y me refiero a varios juegos de Mario, juegos no que sean crossover o Mario junto a otros, no, juegos de Mario. Hemos tenido el Galaxy, vamos a tener el Galaxy 2 y ahora este supuesto nuevo juego que ya serían 3 en total. No, yo apuesto por un Mario Party. Bueno, entonces ya no sería un juego de Mario al 100%. Aparte de lo que dice de un juego muy alocado, ya lo deja entrever casi. Para mí que es un Mario Party. Pues si es un Mario Party, qué mierda, macho. O sea, yo estoy hasta los juegos sí. De Mario Party. Además, el anterior de Wii fue una patata, tampoco un antes. Y aún así vendió una pasada. Yo quería comentar, contrastando con esta noticia, y es que hoy ha salido a la luz el tema de que se empiezan a cancelar juegos hardcore para Wii. Básicamente por el tema ventas, que se va la cosa bastante mal. Recordemos juegos como The Conduit, que debió vender más, o sea, teniendo en cuenta el target que tenía Sega con ese juego. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando con esto? Por cierto, The Dead Space Extraction se ha dado la hostia padre. La hostia padre, exactamente. O sea, en su semana de puesta a la venta vendió 9.000 copias. Joder. En Estados Unidos. 9.000. ¿Solo? Solo. Solamente 9.000. Joder. Y se espera que como máximo consigan unas 200.000 de aquí a un año más o menos. Y eso sería muy optimista. Para que veáis la buena cantidad de hardcore gamers que realmente siguen comprando para Wii. Yo tengo una teoría con esto, es que a mi modo de verlo, mucha gente que se compró la Wii, que son, bueno, gente que había tenido GameCube, que era una consola bastante buena y tal, yo creo que ha perdido la esperanza ya. O que se han comprado otras consolas con juegos más a su medida y tal, y que ha perdido la esperanza. De ahí podría ser el descenso de ventas. Desde luego, porque GameCube, a pesar de los pesares, tenía sus juegos multi de bastante renombre. Aunque llegasen tarde, llegasen peor, pero los tenía. Pero eso ni siquiera pasa con Wii. Es un problema serio. Y bueno, a ver qué sucede de cara al futuro, si vienen nuevos juegos. Pero lo que está claro es que Nintendo va a seguir apostando por sus juegos first party, que de una calidad bastante buena y a la que tiene acostumbrados a muchísimos fans. Esperemos ver de qué se trata este nuevo Super Mario. Gran Turismo 5 podría venir en 3 discos. Así lo ha revelado Kazunori Yamauchi, que es el creador de esta saga, en una entrevista para el portal GT Planet. Según Yamauchi, el juego contará con el contenido mostrado en el vídeo de presentación que han difundido esta semana, que bueno, lo tenemos en el foro si no lo habéis visto. Y es decir, que hay 3 Blu-rays. Lo que no sabemos todavía es qué contiene cada Blu-ray. Ahí está el tema. ¡Fantasma! Vamos a ver, señores. A ver. 3 Blu-rays. O sea, matemáticamente eso son casi 150 gigas. ¿Qué coño va a meter ese tío 150 gigas? ¡Porno! Porque si no me lo explico. A ver que me he enterado. A ver si me he enterado bien. Ya, con un Blu-ray que se puede hacer la repolla en un juego, me estás diciendo que no, solo para un juego de coches sí. Van a meter 3. Es que en GT5 no solo van a meter un juego de coches, van a meter el concepto, todo el concepto. La idea de coche. La idea de coche. De todas maneras, se supone que esto sería una edición coleccionista, ¿no? Joder, pero los tickets coleccionistas no vienen en tres Blu-rays. Por cierto, el Gran Turismo 5 vendrá a 1080 y a 60 frames. Y otro de los Blu-rays puede ser, por ejemplo, cómo se hizo. Y yo qué sé, ese tipo de cosas. Tampoco es tan descabellado. Bueno, el tema es que esta gente le preguntó por la edición normal. Y el tío dijo que el juego va a venir con lo que venía en el vídeo. Lo que pasa es que a lo mejor es puro hype. A lo mejor de cada Blu-ray aprovechan la mitad, ¿sabes? O sea, nunca se sabe. Es que, como dice Jorge, no se ha hablado de edición especial, se ha hablado del Gran Turismo 5. Y aparte, yo creo que esto es en plan a ver quién la tiene más grande, porque si os acordáis, Kojima presumía de que su Metal Gear Solid 4 ocupaba casi todo un Blu-ray. Y ahora llegó Yamauchi y dijo, pues yo no, yo con tres. Tres, es verdad, sacó de polla. De hecho, todo ese tema se filtró, ¿no? Esta posibilidad en un vídeo que estaban haciendo una promo para Mercedes. Estaban haciendo, creo que, un documental sobre Mercedes o algo así. Y claro, le preguntaron a Yamauchi, porque como hace un juego de coches muy bueno, pues está, ¿no? Y el tema es que... me recuerda a la época de... ¿Os acordáis de los Final Fantasy? Cuando pensábamos que un CD era la hostia y nos empezaban a venir con tres. Final Fantasy 7. Por cierto, Gran Turismo 2, si recordáis, ya venía con dos CDs. Uno para el GT, sí. Mod y otro para el arcade. Podría ser también algo parecido. Pero eran otras circunstancias. Bueno, de aquella se exprimía al máximo lo que era un CD y ahora se puede exprimir al máximo lo que es el Blu-ray, no lo sé. A mí me da igual, mientras el juego sea de calidad y la caja bonita, los, ¿no?, anteriores. Y... a ver si mejoran el sistema de dando, porque si no me cago en mí. Y mucho eso de los tres discos, a no ser que sea algo imposible de hacer de otra manera, o sin tal, yo que sé, los Tobis y esta generación, a mí eso no me gusta, porque si te jode un disco, coño, te quedas sin juego. Hombre, pero eso siempre, vengan uno, vengan tres. Sí, coño, pero si son tres, hay más de doble de posibilidades que se te joda. Bueno, vamos a hacer simplemente por eso. Vamos a hacer el primer repaso rápido al foro. Dinos todo, ¿qué comentan por ahí? Sí, hay una variedad de comentarios absoluta. Por ejemplo, desde el principio dice... Bueno, impaciencia por el programa. Sí, impaciencia por el programa, lamentamos las molestias, mea culpa, para variar. Y dice... dice... Superdimos. Joder, hoy en el chat está medio Arcadia Gamers. Sí, la verdad es que sí. Mira, en el chat, os cito, está Chache, está Tony Chan... Y ahora mismo, bueno, no sé, no veo más porque en este momento estoy un poco liado con tanto mensaje y tal. Pero bueno, que sí, se está animando aquí la gente de Arcade Gamers, bienvenidos. Tenemos infiltrados. Hype. G-Man nos comenta en el foro, dice, si mando la carta con un jamón, ¿tendré prioridad? Si mandas la carta con un jamón, le damos la camiseta. Te damos la camiseta. Sin sorteos. Y te damos un mechón de pelo de Oscar. Y te devolvemos el hueso. Bueno, y dice, sí, Víctor, pero explica sobre qué deberíamos escribir en la carta. Cómo os conocimos, ofreceros sugerencias, poneros a parir, sodomizar a Mario, etc. De todo un poco. No, en la carta podéis decir absolutamente lo que queráis, como si queréis hacer un monólogo, lo que queráis. No, oye, que ahora vamos a leer en público, a ver. Ah, bueno, que no sea en plan de sois unos hijos de puta, todo eso, no, eso no, ¿vale? Un monólogo cortito. Si decís, por ejemplo, va... Hola. No, Oscar es un cabrón, tal, eso sí lo aceptaríamos, pero bueno... No, cortaros un poco, ¿vale? Bueno, cambiando de tema referente a la noticia de Wii, G-Man dice, ¿de verdad alguien cree que hay hardcores en Wii? Es una leyenda urbana. Oye, hay un Nintendero, G-Man, en la mesa. Joder, córtate un poco. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Y bueno, Pedro dice, Mario Curling, ahora para hacerle competencia a esto. Y pone una portada que pone Extreme Curling. ¡Dios! ¡Extreme Curling, tío! Quizá a la página, que es la página 3, ¿no? La 2, no, la 2, la final de la página 2. De nuestro post de programa, porque tenéis ahí un mashup. Y dice, bueno, Shark, en referencia a lo de los tres Blu-rays, dice... Mec, error. Un Blu-ray disc dice 25 GB por capa. Por capa. Por capa. Bien. La virgen. Joder, y macho. Bueno, también G-Man, referente a esa noticia, dice... Un disco es para coches, otro para los circuitos y otro para usarlo de frisbee. Y bueno, Super Demon se corona diciendo 5 años, 3 Blu-rays, según ese baremo, o sea, que yo me enteré, el Duke Nukem Forever serían 10 Blu-rays, ¿no? Algo así. ¿Os imagináis que venga un Duke Nukem Forever y que traiga más de un Blu-ray? Ya sería la hostia, macho. Si trae más de un Blu-ray, me voy a la sede de Test the Rings a hacerles algo, no sé. Bueno, es igual. Bueno. Sync celebra el segundo concurso de webcomic español. Para aquellos que, bueno, que dibujéis, os gusta hacer guiones, pues el tema a tratar son los videojuegos. Y la extensión mínima es de 12 viñetas. Para más información, entrad en webcomic.sync.es, de donde encontraréis las fases del concurso, los premios, que son tabletas gráficas valoradas en bastante pasta. Y si tenéis dudas, pues podéis enviar un correo electrónico a webcomics@sync.es. Recordad que sync es con Y. El plazo de entrega finalizará el 11 de diciembre, así que poneos a dibujar o a escribir porque llega pronto, ¿eh? Bueno, pues eso, nos ha mandado esta nota de prensa de este concurso de dibujo. Y aquellos de vosotros que seáis creativos, pues ya sabéis, mandad un dibujo y todo eso, simpático, que sea en plan tira de humor y tal. Y a ver si ganáis las tabletas estas digitales que son bastante caras. Gore no puede ser. ¿Eh? Gore no puede ser. Puede ser gore y gracioso, pero tiene que ser gracioso porque es una tira cómica. Pero no, gore es gracioso. Sí. Tú no te ríes cuando alguien le corta la cabeza a otro en una película o un videojuego. Con Brutal Legend me río bastante. Ya está. El primer premio es una de estas tabletas digitales con pantallita que valen 800 pavos, o sea que no es ninguna coña. ¿Y qué no la queréis después? Pues joder, la cogéis y la vendéis o algo así, no sé. Yo cambio una camiseta del programa. Yo me estoy planteando el participar en eso porque, joder, tío, la tableta mola mucho, me tira. O sea, vamos a ver, tú participas para conseguir el premio. Hombre, y para tener el placer de ganar algo. Ah. O sea, de ganarle a alguien, ¿sabes? Qué materialistas somos, ¿verdad? O sea, hacemos algo para conseguir algo a cambio. ¿Y por qué otra cosa se ¿Te debería lleva curro, el hacer esto? Por amor al arte. Amor al arte. Ah, una cosa, que se me olvidaba decirlo. A todos aquellos que participen y que el trabajo sea mínimamente elaborado, que no se vea que es por participar simplemente, pues les van a regalar un año gratis de hosting, me parece. Un año gratis. Así que pues, está de puta madre. ¡Animaos! ¡Animaos! Epic Games podría desvelar algo relacionado con Unreal. Al parecer, hace unas horas podíamos ver en el portal oficial de Epic Games una imagen que mostraba un logo similar al de Unreal, que venía acompañado de una frase que decía: "Es Unreal y ya está cerca". Poco ha tardado Epic en quitar esta imagen de la web y de sus foros oficiales, pero muchos se han podido hacer eco de esta imagen, hacer la captura y ya está por todos lados. ¿De qué creéis que se podrá tratar este tema? Le den por culo a Unreal. Crea Software 3 ya. Pero aún así, lo tú de como Unreal, siempre tan sobrado y tan directo. Una cosa, David, lo de Unreal no tiene por qué ser una Unreal. Puede ser una Unreal Engine. Joder, pero eso, eso ya se sabía desde hace. Ya, pero bueno, de 7 años. Pero joder, que lo vayan a lanzar ahora, dices, tío, y va a tener cosas nuevas y se va a ver guay. Y vamos a poder mucho matar y jugar a juegos de Waves My White y sangre por todos lados y soldados musculosos. No, yo quiero un Gears of War 3 ya. Yo también. Yes. Bueno, pues a ver qué nos tiene que Epic bajo la manga. Lo que está claro es que con fans así lo llevan jodido. ¿Y qué pensás con el puto hype? Con anuncios, medio, no sé, tocar las pelotas a la gente, publicidad viral. Bruce Willis protagonizará la película de Kane and Lynch. Interpretará a Kane y, según Adrian Askire, productor de la película, y cito textualmente: "El guión ha sido increíblemente bien recibido y después de que Bruce Willis lo leyera, ha dicho que es uno de los mejores guiones de acción que ha leído". Y Bruce es un experto en este tipo de guiones porque los ha leído todos durante los últimos 20 años. ¡Hype! Tengo que hacer esa cuña de Reyes de Hype. Es puro hype este tío. Bruce Willis es tonto del culo, como esto lo ha demostrado. Vamos a ver. Buen hombre. ¿Tú qué sabes? Callaos, déjame hablar, coño. A ver, hay que hacer películas de juegos buenos. Pero hacer películas de juegos de mierda no tiene ningún sentido. O sea, ¿a qué viene a hacer una película de Kane and Lynch? ¿Alguno de aquí ha jugado a Kane and Lynch? No. Yo. ¿Tú solo? Sí, yo he jugado. ¿Y a qué es una mierda? Es peor que una mierda. Son dos mierdas. ¿Y por qué coño hacer un juego de esto? Porque hay tiros. Por la temática, más que nada, seguro. Porque hay tiros, joder. Mira que no hay juegos de tiros mucho mejores que este. O sea, Hemos llegado al punto de se hace películas de juegos buenos. Las películas los defenestran, o sea, dejan al juego a la altura del betún. Y ahora hacen películas de juegos malos. ¿Qué será lo siguiente? ¿Hacer películas de Legendary o algo así? ¿Te imaginas que de no juegos película, como el Brain Training? No, pero que hagan una película de un juego malo y que sea buena. Eso sería. Que sea mejor que el juego. La película de Duke Nukem Forever. No hablemos de juegos fantasmas. Hombre, la película de base ya tendría que ser mejor que el juego. ¿Por cojones? Porque el juego no lo tenemos. Bueno, en este caso, la película de King and Lynch. A lo mejor se cumple la excepción y es mejor que el juego incluso. De todos modos, yo ya lo digo siempre, aparece Bruce Willis, para mí solo. No viste, es como los sustitutos. No viste la última. ¿Viste los sustitutos? La vi. ¿Y te gustó? La vi porque, era Bruce Willis. No me gustó, pero me gustaron un par de detalles de Bruce Willis. Cuando era la partida. Víctor, confiesa, Bruce Willis despierta ese homosexual que llevas dentro. Bueno, realmente... ¿Has dudado, sí? Sí. Vale, ya está. Lo despierta. De los desarrolladores de Stalker llega Metro 2033. El juego estará basado en una novela de Dmitry Glukhovsky. Me molan los apellidos acabados en Oski. Son cojonudos. Y nos sumergirá en una especie de mundo posapocalíptico, al más puro estilo Fallout. ¿A quién coño le importa el nombre del autor del libro? Es un juego hecho por los tíos de Stalker, joder, qué más da. ¿A quién le importa que esté basado en un libro? ¿Qué cojones le importa el libro? Decir que yo una vez fui al FNAC y vi el libro ese hace unos meses y dije, joder, a ver de qué va esto. Le doy la vuelta, empiezo a leer el argumento y es que me empiezo a reír. Buah, mundo posapocalíptico. Y digo, fijo que hay mutantes, es que seguro. Y leo, mutantes. Y me ya empecé está. A reír ahí yo solo. Ya está. Y dije, buah, esto es una puta mierda. Y lo peor de todo es que ahora veo el juego y, joder, me tiene buena pinta. Me acabo de llevar un hombre. Hay algunos mensajes en el chat que voy a destacar. De hecho, Tony Chan nos dice: la madre que os parió, King and Lynch mola, joder. No pasa nada, nadie es perfecto. Ahora, venga, tómate una tila. Qué sobrado. No, bueno, entrando en el tema de este juego, no, joder, Solce. Ya está, gracias a la gente de Stalker. Ya está, tío. Es que si Stalker hace un Mario Land, lo compremos. Stalker no, joder. ¿Cómo se llama? GSC. GSC, ya está. Da igual lo que hagan, yo lo compro. En teoría leí por ahí que no son exactamente el mismo estudio. Son miembros del estudio, sí. Miembros del equipo de desarrollo, sí. Uy. ¿Qué pasa? Nada. ¿Tú viste ese juego Sold, eh? Claro que lo vi, lo puse yo. No te jodas. Salían hombre rata. ¿Dónde viste tu hombre rata? Eso es la polla. Hombre rata, ¿no? Sí. Pero... en Warhammer. Y ratas perro. Es una perro de Warhammer. No sé. Ratas perro. Sí. No, ratas topo. Ratas topo, sí, amigo. Viene a ser lo mismo. No, topo, no es lo mismo, colado, tío. Te has colado. Fallo. Tienen cuatro patas. Fallo. Bueno, pues da igual. Pase lo que pase, Sol. Mass Effect 2 llegará el 29 de enero. ¡Bien! Además de esto, EA ha anunciado que aquellos que realicen la reserva del juego, entre ellos pues David, sí, se llevarán códigos para desbloquear armas y armaduras exclusivas. Bien. Así que vas a tener cosas más guays que la gente. Menuda basura. Más tarde. Pero da igual, es como, ¿os acordáis de la edición especial de Gears of War 2 que venía con el Lancer de Oro? Joder. O sea, queda muy... No, queda muy gangsta. Es muy gangsta eso. Pero que por cierto, ese código de descarga, en la gran mayoría de casos, no funcionaba. El no. Código ese del Lancer de Oro no funcionaba. Pero de todos modos, lo que digo, cuando veías a gente con un Lancer de Oro y tú no tenías el Lancer de Oro, pensabas, joder, menos mal. No, aunque sea gangsta, ¿sabes? Es de oro, tío. Y da igual, pensabas, tío. Es mejor que yo. Da puto asco. Lo siento, es mejor que yo. No, así te sentías por primera vez como Silver, pero siendo Gold. No, y aparte con el símil, con todo lo que implica ese símil, eso, ¿no? Porque es. El Lancer es gris. Eso es. Y el otro es adorado. Hijos de puta, estos de Epic Games, macho. Yo prefiero el Lancer original. No es culpa de Epic. La lucha de clases en el Gears of War. No, la culpa es de un complot judeo-masónico de Microsoft para hacer pensar que ser Gold es mejor que ser Silver. No, esa teoría falla. Si juegas online es porque en teoría eres Gold o tienes un código 24 horas. Amigo. Es verdad. Pero claro, siendo Gold y no tener un Lancer Gold eras pura mierda. Que claro. We'll be right back. Chris Walker trabaja en un nuevo proyecto, o al menos eso ha revelado Hironobu Sakaguchi en su blog personal. Según sus declaraciones, el juego podría estar en su fase final de desarrollo. Pese a todo, todavía no tenemos datos sobre él, ni nombre, ni imágenes, ni leches. Bueno, Miss Walker trabaja en un nuevo JRPG, para que con él vamos a engañar. Exactamente. Y será igual que todos, así que qué nuevo proyecto. La misma mierda que siempre, joder. ¿Qué coño? No, pero será como un Final Fantasy bueno. Como Epic, la misma mierda de siempre. ¿Pero tú qué dices? ¿Tú qué cojones estás diciendo? Pégate un tiro ya, fuera de aquí. Tío, no. Fuera de aquí. O sea, Epic. Mira, aquí es sagrado. Fuera de aquí. No, pero sí, ahora seamos francos. Vamos a verlo desde punto de vista, ¿vale? Por ejemplo, jugar a un JRPG, si juegas muchas veces te puedes rayar, ¿no? Pero tú te rayas de matar locus y ver sangre por todos lados y despedazarlos y oír un tío gritar "Where's my wife?" y todo eso. Hombre, si me paso el juego 3 veces... No, no te cansas de eso. Yo sí me canso. Si me paso un juego ya un par de veces, ya... Me has decepcionado, Oscar. No te puedes cansar. Oscar. Es que siempre hay un juego, mira, en el que puedes matar a alguien. En la ruta estuvimos 4 horas seguidas jugando al modo Horda, tío, y no, sí, nos cansábamos. Y yo, correcto, hubiera seguido. ¿Y qué? Y te diré más. Garson Guardo se folla un Charter 2. Ahí está eso. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! No pienso comentar nada. Bueno, vamos a irnos con unos comentarios en el foro porque empieza la cosa a desmadrarse un montón. Dinos, Zoe, ¿qué comentan por ahí? Pues nada, aquí el panorama general es que todo el mundo odia a Kanan Lynch, salvo Angus, que le da una... Y salvo Tony Chan, que dice que mola. Dice, a ver, Pedro dice, Kanan Lynch apesta mucho, la verdad, no lo conté. Super Demos le contesta, flojo, simplemente flojo. Y le contesta a Angus a los dos. Joder, pues a mí me entretuvo. Mejor que una dentellada en los huevos, ¿eh? Si lo miramos por ese punto de vista, mejor que una dentellada en los huevos sí que es. Y bueno, G-Man comenta, el juego Sol, si viene con una barra de plutonio, mi DeLorean lo necesita, que es la versión 1.0. Imagino que se referirá al metro. Al metro. Y bueno, dice Shark, nada mejor que una dentellada en los huevos cuando te aburres. Joder, Shark, pues macho, yo cuando me aburro no pido una dentellada en los huevos. Yo tampoco. No, me he confundido, no voy a decir nada, se me fue el santo al cielo. Dragon Age Origins llegará 2 semanas tarde a PlayStation 3. Está señalando a Oscar. Nota mental, David está señalando a Oscar. Yo tampoco me lo voy a pillar de salida, así como si llega un año tarde. Me refiero, eso no se sabía ya. Sí, pero bueno, lo repetimos. Se sabía que iba a llegar tarde, pero no exactamente la cuantía del tema este. El juego saldrá el 17 de noviembre en Estados Unidos, mientras que, como os comentábamos en programas anteriores, sus versiones de Xbox 360 y PC lo harán el 6 de noviembre. En cuanto a la fecha europea, calculamos que, bueno, será un par de días después, suponemos, como viene siendo habitual, así que no desesperéis. Me hace gracia. Hoy ha dicho BioWare que la versión de Play 3 de Dragon Age Origins tenía una sorpresa súper, súper deliciosa. Yo estaría pensando para mí, joder, la sorpresa es que se ha retrasado. ¿Qué otra sorpresa la puede sorpresa ser? Es la armadura compartida con Mass Effect 2. Eso es horrible. Es que Mass Effect 2 no ha salido en Play 3. Da igual. Además, significa que es una sorpresa que se supone no tendrán las otras versiones. Por cierto, ¿habéis visto esta semana otra vez más lo de Mass Effect 2 sale en PS3? Y luego no sale. Que ojo. Pero, pero es, deja de terminar un momento porque es. Hace 2 semanas, esa noticia. Que, o sea, esa noticia que se afirmaba y luego se desmentía. La semana pasada, recordaréis los que hayáis escuchado de Complejo Aranda, en noticias también. Se afirmaba, se desmentía. Otra vez, esta semana. ¿Qué cojones pasa? Va a acabar saliendo. Ojo, eso pasó con el Bioshock, que al final salió. Sí. Además, aquí ha pasado algo muy, muy interesante. Hay una serie de pistas. La primera, lo de Mass Effect 2 en Play 3 lo dijo un miembro de BioWare. Un miembro de BioWare. Además en una feria, de estas ferias que hacen en Estados Unidos, marginales, pero que van gente de peso de la industria. Pues qué cagada, ¿no? Sí, pero a lo mejor es indicio de algo. Luego, en la web de Electronic Arts en Rusia, joder, hasta tienen web oficial en Rusia estos tíos, una hostia. Etiquetó el Mass Effect 2 en Play 3. No se sabe si por error o por insinuar una posibilidad de que fuese a salir. Hay una serie de indicios ahí que indican que el juego sí podría salir finalmente, pero por cuestiones de, supongo que de exclusividades o de algo así, Microsoft y Electronic Arts querrán que la cosa hasta el momento se mantenga en que no va a salir. Igual después del verano del año que viene hay alguna sorpresilla. Después del verano del año que viene. Claro, me refiero, sacarán, si lo sacan finalmente, sacarán la 360 y PC y no sé, unos 6 meses después intentarán o lo sacarán. Joder, para... Entonces sí que le falta, macho, para que no lo saquen. Joder. No sé, digo yo. Bueno, voy a pasar a comentar un par... un par de comentarios de chat porque esto está bastante animado. De hecho, Anchoas, que es Teo, que no ha podido venir hoy porque está malito, comenta, sí, sí, sí señor, Gears of War 2 gana a Uncharted 2. Bueno, man, eres Dios. Sí, déjame comentar un momento una cosita que en el foro, bueno, la armaste en el foro, yo ya te lo digo así, en el foro la armaste. O sea, yo te digo que acabas de crear política en el foro. Es en plan, hay gente que dice, oh sí, Gears es la polla, Gears es la polla. Y dice, por aquí, a ver, déjame, dice, ah sí, bien. Bueno, man, te acabas de ganar un enemigo de parte de Super Dave. Gears of War 2 es bueno, pero Uncharted 2 es genial. Dice Anchoas, Teo, Bono, eres Dios, tú sí que sabes, no hay nada mejor que Gears of War 2. Y ahora viene el neutral, G-Man. Cada uno es bueno en su género. Rebosa y neutralidad. Shark replica a Teo, Gears of War forever, claramente. Pues el tema es que, joder, estás creando polémica, de verdad. No, pero fijaos cómo está la gente de nuestro foro, la gente de nuestro chat. Pero ¿cómo deben estar de la olla? Que es como soltar una gotita. Una gotita. Y no sé, yo creo que David debe estar... Bailad, marionetas, bailad. Lo peor es que ni él mismo se lo cree. Pero ¿cómo que no, joder? No te lo crees, tío. No, te jode que lo diga, pero es que es así. Tú pones a Nathan Drake y a Marcus. Marcus. Puto. Marcus Odomino. Si fuese tío, ¿con quién me lío? Con Marcus. Si fuese enemigo, ¿por qué me dejaría joder? Por Marcus. ¿Quién me hace más gracia, Marcus? comenta AB Odyssey en nuestro chat con respecto a este tema, ¿no? De Dragon Age, que los usuarios de PS3 se darán cuenta más tarde de que Dragon Age es un juego ni fu ni fa. No. ¿Qué ha dicho eso? AB Odyssey, no, en no, nuestro. ¿Y no, qué no, fuente no. tiene para apoyar esa afirmación? Pues imagino que. Que su propia subjetividad, ¿no? O sea... No, hay sexo, tetas y violencia. Eso es imposible. Tiene que ser bueno. Bueno, vamos a ir con la noticia del día, pero antes voy a hacer mi contribución a la montaña de papel de esta semana porque quiero que crezca. Dicen que por ahí que hay un hombre debajo y tal. No me lo creo. Bueno, cuando quieras, Zoe... ¡Gordon Freeman es el mejor héroe de videojuegos! Sí. Un aplauso, por favor. ¡Gordon! Ya os comentábamos hace un... ¡Operación total! Es la hostia. Pues hace un par de semanas os comentábamos que el portal GameSpot había hecho una especie de torneo a nivel mundial para saber quién es el mejor héroe de videojuego de la historia. Pues bien... Tras una final un tanto reñida contra Mario, Gordon Freeman se erige como ganador indiscutible. Indiscutible, pero ¿por cuánta diferencia? Pues... ganó por tanto. 60 y... creo que fue, era 67 o 69% con respecto a Mario. Joder, o sea que le dio por culo a Mario. Le dio por culo. Bueno, lo puso a cuatro patas y yo solo me hizo lo que quiso. Hubo otros que ganaron por más diferencia y tal. Ahora mismo la cara de Oscar es un poema. Ahora mismo la cara de Oscar es un poema. Pero si me da igual. Damas y caballeros, Freeman es superior. Estoy poniendo cara de indiferencia. De hecho, la noticia es una puta. No, y quería comentar antes de que termines de dar la noticia que menos mal que ganó Freeman. Si no, el complejo anda se iba a acabar. Exactamente. Sí. Pero como estábamos tan seguros, mirad. Pero sabéis lo mejor de todo: que el PC ha ganado a la consola. Exactamente. Es verdad. Interesante reflexión, desde luego. Es verdad. Desde el complejo Holanda... Espera, y Gabe Newell ha ganado a Miyamoto. Sí, sí, te das cuenta. Es que, tío, imagínatelos un combate de sumo entre los dos. Tío, el Newell tiene mucho más cuerpo. Ganaría a Miyamoto. De todos modos... Porque Newell tendría una hamburguesa en una mano y un perrito caliente en la otra. Me están contando por aquí por el chat que ganó Freeman con 55,8%. Pensé que era más. Así que disculpad. De todos modos, da igual. Dido por culo a Mario. Bueno, pues eso, que lo estamos celebrando. Lo celebramos. Sí, sí, lo celebramos. Y sexo, drogas y rock and roll. Está por ahí Gordon en el baño ahora mismo, ¿no? Pero bueno, sí, de todos modos tampoco es un tío muy hablador. Ah, no, espera, no, ya ha venido demasiado. Hola, Gordon, ¿quieres decir algo? Está enseñando la chorra. Sí. Tampoco se, guárdala, se ve que le importase mucho. Ganar, oye, o sea, ¿por qué no cogemos un día a Gordon y lo emborrachamos ahí bien a ver si nos dice algo? Gordon, no escapes, joder. Ya lo intentó Barney y al final nada de nada. Bueno, decís que Teo nos dice por el chat que Gabe Newell se comió a Miyamoto. Sí. Tengo hambre, tengo hambre. No, ahora sí, ahora en serio, decir. Mirad por un lado lo que es Gabe Newell y Miyamoto, ¿vale? Miyamoto es ese tío que sale a las ruedas de prensa y está todo maqueado con ropa de marca y tal. Y Gabe Newell es un tío que sale ahí con sus lamparones de verde en la camisa y tal. Una corrección por parte de Alcenia, dice que fue un 55,8. Es que lo acabo de decir. Vale. Por si no había quedado claro. Hombre. Bueno, vamos a dejar ya las noticias. Pero una cosa, un respeto a los gordos, coño. Salvo a Gabe Newell, pero... No, a Gabe Newell no. No es porque sea gordo. Es porque Comi se mancha. Es porque deja lamparones en las camisetas. Claro, se mancha las camisas. Vamos a ver, Gabe Newell nunca le vi con una hamburguesa en la mano. No, pero le viste con el aceite y el ketchup de la hamburguesa. Yo no salgo con Gabe Newell, no me lío con él, no sé. No lío con su camisa. Es igual, bueno. Nos vamos con un poco de música. Dinos, Zoe, ¿qué tienes por ahí? Pues como se acerca el Tekken 6 deseado por mí, me ha animado a poner una canción de un juego de lucha. Bueno, de una película realmente, pero bueno, la dejo ahí. Bueno, pues vamos con una película de lucha aleatoria que haya elegido Zoe. Joder, Zoe, anihilación, macho. Volvemos en unos minutos con el análisis, hasta ahora. Finish it. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 Coruña. Recordaros que podéis entrar en nuestro nuevo blog www.complejolanda.com, donde tenéis análisis, retroanálisis, noticias, nuestro podcast, todo lo que queráis referente al Complejo Landa y el mundo de los videojuegos. Y bueno, voy a dar un repaso rápido a la gente que está en nuestro chat, encabezando Dab1, AB Odyssey, Anchoas, Calvin2SR, Chache, DGJK, El Complejo Landa, que somos nosotros. Pedro O, Ravenflow, Superdeimos y Zombie Toads. Un saludo a todos vosotros y seguid matándoos y todo lo que estés haciendo guay en el chat, porque nos mola ver sangre. Y ahora nos vamos a ir con ya temas más serios. Pasamos al punto serio del programa, y es que vamos a hablar de un juego que Oscar no ha dado de calificar de GOTY. Coméntanos. Bueno, sí, pero eso lo hago medio en broma. Ahora, en serio, creo que sí que es uno de los candidatos. No sabría... Supongo que entre los tres mejores estará, junto el Batman Arkham Asylum, por ejemplo. Y esperemos que también el Dragon Age. Bueno, vamos con el análisis. Como sabéis, Naughty Dog es una desarrolladora conocida por hacer trilogías en las consolas de Sony. Empezó con Crash Bandicoot en la PlayStation 1, Jak and Dexter en Play 2 y presumiblemente con Uncharted en PlayStation 3. No sé si es algo confirmado, pero por lo menos es un secreto a voces. Uncharted, en cualquier caso, que fue en el momento de su lanzamiento un juego medio tapado, medio tal, pero que al final resultó ser... Bueno, no tan tapado, porque antes de que saliera la consola se iban mostrando, creo que se llamaba Dredge Fortune por aquel momento. Sigan mostrando bastantes cosas de él, y sobre todo la gente comentaba y alucinaba con el tema de las texturas. Se le dio sobre todo bombo después de su lanzamiento, sí. Antes de Metal Gear, cuando era la espera, digamos, a la gran remesa de juegos que sacó PlayStation 3. Pero la verdad es que Uncharted 1 era un gran juego. Yo recuerdo que el juego se le había dado bastante, bastante promoción, sí. Yo lo recordamos perfectamente el día que lo compré. Y era muy esperado en su día, vamos. No era tampoco un tapado. Aparte porque gráficamente en aquel momento... Era de lo mejor. Era de lo mejor que había. Bueno, siguiendo hablando de Naughty Dog, en sus comienzos pues hicieron un par de juegos para Apple II de 8 bits. Después ya en 1990, cuando cambiaron al nombre actual, hicieron un par de juegos, uno para Mega Drive, otro para 3DO, pero es efectivamente con Sony cuando consiguieron ese renombre. Y yo diría que con Uncharted, cuando se ha metido en esa élite de desarrolladoras, ahora mismo es sin duda una de las que más en forma está, gracias a Uncharted 2. Ya solo tenéis que ver el juego porque es demencial cómo se ve, cómo se desarrolla, la historia, los personajes, todo. Bueno, decir que este Uncharted, la primera entrega, digamos, de PlayStation 3, resultó ser un juego que realmente sorprendía al público. Mezclaba ese tipo de historias en plan Indiana Jones con una época actual, y que además le daba, con el magnífico trabajo de doblaje y demás, pues un aspecto peliculero brutal. La verdad es que un juego... ¿Sabes lo que pasa? A nivel visual todos podemos ver y podemos comprobar que es un juegazo o no lo es, depende tal, ¿no? Pero a nivel jugable, pues hasta que no lo juegas, pues no lo sabes. Y ahí yo creo que fue donde vino la mayor sorpresa, porque es un juego fresco, es dinámico, y claro, a partir de que salió y la gente lo fue jugando, pues se fueron publicando impresiones y la gente estaba muy contenta con él, desde luego. De hecho, decir que mismamente Jorge era un detractor de este juego hasta que lo jugó, sí. Y se lo acabó. Tengo que decirlo, yo pensaba que iba a ser una mierda, y sinceramente lo pensaba así. Lo jugué y me llevé una grata sorpresa al ver que es un gran juego, y además uno de los mejores juegos que he jugado durante este año. ¿Y por qué pensabas que era una mierda? Pensaba que era hype, solo. Bueno, a mí el primer Uncharted me gustó, pero no le vi nada especial, la verdad. Salvo el apartado técnico, A mí me gustó. No tenía pues a mí por encima del apartado técnico lo que disfruté fue jugar el juego, su dinamismo y la jugabilidad del propio. Bueno, ya comentando lo que es Uncharted 2, empezamos en una zona nevada, fruto de un tren que descarrila en las cordilleras del Himalaya, y ahí empieza toda la aventura. Nathan Drake está herido y va perdiendo el conocimiento en algunas zonas, en algunas partes, por lo que nos van contando a modo de flash, mediante cinemáticas y capítulos jugables, qué es todo lo que pasó hasta ese momento, porque lo del accidente es más bien entrado al juego. Por lo tanto, al principio puede parecer que es un poco caótico, que no nos enteramos de lo que pasa, pero enseguida le cogemos el tranquilo, le cogemos el hilo a la historia y se comprende perfectamente. Es un tema que no deberíamos destripar mucho más, no voy a comentar más sobre el tema de la historia porque tiene algunos giros, y vamos, no es de recibo comentar ahora y destripar lo que es la historia del juego, porque es buena y mola descubrirlo por uno mismo. Pero básicamente se basa en un poco este tipo de aventuras, ¿no? Buscar el tesoro, tal. Sí, os iba a comentar ahora que, como sabéis, Nathan Drake es... se supone que es un descendiente de Sir Francis Drake, y en la primera aventura pues intentaba buscar su tesoro y tal. De hecho, el primer juego empieza buscando el ataúd de este famoso pirata. En el segundo cambiamos de continente, nos vamos a Asia y seguimos los pasos de Marco Polo, desde el Himalaya hasta las selvas de Borneo y pasando por el Tíbet. Vamos, el contexto es completamente diferente, pero el esquema es básicamente el mismo. Decir que es un juego que, en cuanto a historia, pues reúne todos estos tópicos de pelis de aventureros y tal. Y yo creo que es una franquicia de la que se podría hacer muchísimo, porque inventarse aventuras nuevas y tal, yo creo que da mucho pie a muchas cosas. Y no solo eso, contamos con un protagonista, Nathan Drake, bastante carismático, al que se le coge cariño durante ambos juegos y que... da bastante chicha. Ahora mismo iba a comentar los personajes, pero quería hacer un comentario a raíz de lo que ha dicho Jorge. De hecho, hoy salió una nota de prensa o un tío de Naughty Dog hablando de que Uncharted 3 podría estar ya en desarrollo, y además decían que tenían muchísimas ideas para ese juego, o sea que supongo que desde ya se pondrán con él. Ideas, vamos a ver, estamos hablando de la historia, vale, podrá haber muchas historias en torno a búsqueda de tesoros y demás, pero lo importante es que el juego sean juegos de calidad y frescos y que aporten novedades respecto a entregas anteriores, ¿no? Y yo no lo dudo, la verdad. No, pero me refiero a que, vale, puede haber muchas historias válidas para Uncharted, pero lo que cuenta es el juego en sí, no la historia. No sé si me he explicado bien. Tenemos un comentario en el foro de G-Man. G-Man, te estás ganando un pedestal, oye. Dice, voy a hacer de Nostradamus sobre la tercera entrega, y el título será Uncharted 3 en busca de la PSGO maldita. PSGO maldita. Te estás adelantando al debate, no te adelantes al debate. ¿Qué debate? Eso no va a ser un debate. Coso y derribo. Bueno, como decía, os iba a comentar de los personajes. Es lo que decía Víctor. La verdad es que a Nathan Drake enseguida se le pilla cariño, porque es un tío con humor muy socarrón. Es inteligente, es carismático, se ve que es cultivado el tío, que sabe que lee libros y todo esto. No, en serio. A mí me recordó en cierta medida lo que es Indiana Jones y en las películas de Indiana Jones. Ese tipo que carismático, con un humor muy suyo, que enseguida nos conquista o nos atrapa. Y parte de la esencia de los Uncharted es su protagonista, está claro. A mí me cae mal Nathan Drake. Me cae mal. ¿Solo puedes llevar la contraria o...? Le falta un lancer. Vale. Bueno, decíamos que esto iba a ser serio, ¿no? Aquí nada puede ser serio. No, no. Tiene razón. Drake es un tío majo. A mí me hace gracia, sí. Un poco. Un poco. Pero no llevo un lancer. No, pero le haría más si tuviera un lancer. Un lancer dorado, que si no, no valdría para nada. Bueno, aparte de Nathan Drake, tenemos otros personajes... Los primeros que nos encontramos a su lado son Harry Flynn y Chloe. Chloe es la nueva chica maciza del juego. Y Harry Flynn es una especie de amigo rival dentro del gremio de ladrones. Con ellos se dará el primer golpe. Y bueno, ahí lo dejo también por no destripar. Y vuelven los de la entrega pasada, como son Sullivan y Elena. Por cierto, Oscar, el Sullivan es el viejales este, sí, puro. Sí. Se baja todo Dios con un magnum y un puro. Sí, hostia, sí. Es que Sully es el puto amo. Tiene un pedazo pistolón y al tío ese no le tose nadie. Vaya, aparte huele, le caen las granadas en los pies y no muere, así que... Pues, en ese aspecto no tendremos que hacer de niñera en este juego. Está bien. Y bueno, vuelven los personajes Elena otra vez, nos la encontraremos también por ahí. Y bueno, dos chicas en el juego. Nathan tiene problemas porque ahí puede haber un triángulo interesante. Espera, ¿cómo que dos chicas? Chloe y X. Ya se ven los trailers. ¿Qué dos chicas? A Elena. No es un spoiler eso. Elena, no, la primera cosa que enseñaron fue el careto de Elena, sí, apuntando a Nathan en una cinemática. El tío tiene a tiro una rubia y una morena. Sí, sí, sí, sí. Sí. Por eso digo, ahí triangulillo amoroso. Bueno, triangulillo amoroso, que una cosa curiosa que comentábamos otro día es que los ojos de Chloe no son de este mundo. No son de este mundo. No. Son demasiado bonitos, es cierto. Impactan, bueno, la verdad es que impactan. Demasiado bonitos hasta el punto de que dan mal rollo. Pasaba con los de Meryl, de Metal Gear. Será una insinuación. Que también eran como muy llamativos con respecto al resto. ¿Qué dices? Esos ojos no serán una insinuación de algo, de que esa tía no es... Da igual, mejor me cayó la puta boca. No voy a ser un spoiler, no voy a decir involuntario. Nada, pero... Ya. Pero bueno. A veces me olvido que estamos en directo. Pero son la hostia los ojos y tal. En el bando enemigo, bueno, ni en el primero ni en el segundo ni en esta parte teníamos un enemigo especialmente carismático, pero al menos en esta segunda parte el tío sí que infunde cierto respeto. Es un mercenario con la cara medio quemada que bueno, hace cosillas durante el juego que hacen que lo odies un poco y tal, y que después lo puedas eliminar a gusto. Gracias a que el cambio de escenario y contexto con respecto a la primera parte, tampoco mataremos piratas clónicos, aunque sí mataremos fuerzas especiales o soldados clónicos. Pero bueno, la cosa mejora porque hay más personajes modelados. Aún así, durante la partida no se evitará ver que dos enemigos con la misma pinta, la misma cara, nos vengan de frente a disparar. De todas maneras, a mí lo que no me gustó de este juego, y también del primero, es que el enemigo importante no se sabe dónde sale. Es un mercenario. Es un mercenario. Pero es que, vale, tú estás en un escenario, es una ciudad, hay un conflicto entre mercenarios, y se supone que los civiles, militares de la ciudad, y tú por el medio, ¿no? Es un poco absurdo. Vale, que es una historia, es un poco absurdo que una panda de mercenarios logren poner en vilo una ciudad entera. No sé, es decir... Ese es el problema, bueno, que le vi al primero. Eso, o sea... lo explican de manera bastante corta en el juego. De hecho, dicen que este mercenario aprovecha las tensiones de entre ambos bandos de la ciudad para provocar la guerra civil y así él poder campar a sus anchas e intentar buscar, o sea, encontrar lo que busca. Digamos, lo dicen de manera muy... sucinta. Sí, y muy sutil, pero vamos, se sabe, lo dicen y de hecho es así. Bueno. Es una justificación, está bien. Y también comentan que el tío está bastante, es buscado por la ONU y que es un criminal de guerra, pues eso, muy buscado. Bueno, yo quería comentar con respecto a la historia que no solo por esto, por la línea argumental del juego, sino por el guión, el título merece la pena. El guión es un guión trabajado, hasta cierto punto verosímil, en el sentido de, sobre todo, las expresiones y demás, y las situaciones también. O sea, siempre hay bromas de por medio. Digamos que Nathan es como Indiana Jones, es un Indiana Jones moderno. Le falta el látigo. Exactamente, falta el látigo y el sombrero. Sí. Y también se le ve un poquito más joven, quizá. Una visión más juvenil. Sí, quizás. De todas maneras, por favor, Indiana sí, Jones. Sí, no se pueden comparar porque clásico, sí, Indiana Jones es demasiado superior en este aspecto. De hecho, un personaje de película siempre es más verosímil, claro, que un personaje videojuego. O sea, Nathan es carismático y tiene una gran personalidad dentro de los límites que nos da el videojuego. no podemos compararlo con un personaje real, digamos, como es que se ve en una película, que es un personaje carne y hueso. Ya metiéndonos un poco en el tema de la jugabilidad, decir que Uncharted 2 es una aventura de acción, juego de plataformas, un shooter en tercera persona y un juego de acción de sigilo, vamos. Yo creo que, aunque lo que prima es las plataformas, los saltos y la acción, es un juego que cogen de aquí y de allí y lo mezclan, lo fusionan en una fórmula acojonantemente buena. Y bueno, como decía, las plataformas y la acción es lo que prima. En las plataformas se desarrolla así, diríamos, como por ejemplo en el Assassin's Creed, solo que Nathan no es tan Spider-Man y no puede trepar por cualquier cosa. Tiene como unas rutas, unos sitios específicos por los que trepar, y ya en el propio juego nos guían por donde puede subir. Nathan hace un gesto con los brazos estirando la mano y dice, bueno, pues por aquí podemos saltar, por aquí no podemos saltar. En el tema de la acción, pues se desarrolla como cubriéndonos y todo esto, como el juego este que todo el mundo estáis pensando. Nos cubrimos y disparamos. No se puede ir a los Rambo. Si se juntan tres personajes, tres enemigos, tres o cuatro enemigos, nos follan vivos. O sea, Oscar, reconoces que Uncharted tiene mucho de Gears of War. En el aspecto jugable, lo que estamos comentando en la acción, totalmente. No voy a añadir más, señoría. Pero es que ya lo tenía el primero. En ese aspecto no ha cambiado nada. Ya, bueno. Por eso digo que está de moda, no solo el Uncharted. En ese aspecto, y aunque Gears of War no fue el pionero en esto, sí que fue el que lo puso de moda y el que hizo que esto se diera a conocer que funcionaba. Pero bueno, está muy bien llevado a cabo también. Básicamente es lo mismo. De todas maneras, bueno, igual lo ibas a comentar tú. Hay inclusiones, me refiero a que tú puedes, por ejemplo, ejecutar a enemigos desde una esquina. Sí, eso. Por ejemplo. Como decía, hay partes de sigilo, pero este sigilo se puede usar durante todo el juego. Y en cada escenario lo podemos usar para matar unos cuantos soldados. Porque hay escenarios que no se dan para matarlos a todos porque nos ven. Hay zonas donde hay soldados y no hay zona de cobertura. Pero sí que durante toda la aventura podemos usar el sigilo para acabar con soldados, y porque es muchísimo más fácil que enfrentarnos a ello. Excepto yo, que iba a saco. Por eso morías. No, pero no moría tanto. Sí, morías tanto. Sí, tío. Ya te dije que no puedes entender el modo Rambo, y menos si lo quieres jugar en aplastante. Ya, porque es imposible. En aplastante, un tiro a la cabeza estás muerto, y dos o tres tiros en el cuerpo y estás muerto. ¿Y pasa como el primero que te que los malos te aguantan las 10 tiros en la cabeza? Yo lo encontré en este aspecto más sencillo que el primero, aunque no mucho más. ¿Y sabéis, sabes lo que sí más me costó? Hacer los headshots. No sé por qué en el primero hacía más headshots que en el segundo. Sí, de hecho, es en este hay un trofeo que es hacer 10 headshots seguidos y me costó. Sí. No, perdona, 5 y me costó. De hecho, en las estadísticas, cuando las miro y pone allí, máximo de headshots conseguidos, 9. Y me pareció bastante más complicado. ¿Pero cómo es eso? ¿Te tiembla la mira? No, no te tiembla la mira, pero los soldados igual tienen más rutinas de movimientos. Son un poco más listos, hacen los bailes de San Vito de diferente manera. No, pero es que incluso, joder, yo le he pegado tiros en la cabeza clarísimamente a soldados. Y se los cuenta como darle al hombro o al cuello, puede ser también. Pero ya no solo eso, es que no han muerto. O sea, le he dado en la cabeza y ha hecho un movimiento de... Sí, bueno, eso ya pasaba, claro. Pero es que, sin embargo, uso un arma... Estoy dando la pistola o las pistolas. Uso un AK-47, un M16, tiro en la cabeza, muerto. Quiero decir que es un poco raro. Un tiro en la cabeza debería ser siempre muerto. Da igual el arma. Pues a lo mejor les protege un poco. Bueno, decir que con respecto a... las armas, yo te quería preguntar el tema de variedad en este Uncharted 2. Pues la verdad es que hay bastantes. Tenemos desde los rifles típicos, como rifle ametralladora, AK, la M16, Tenemos después cosas contundentes como los bazookas o un lanzagranadas. Oh, yo no podría jugar a un juego así si no hubiera algo de eso, tío. Y tenemos después los pistolones, las pistolitas y los pistolones. Para mí, la mejor arma del juego es la de Serigel. ¿Por qué? Porque mata a distancia de un solo balazo. Y también el rifle francotirado del dragón. Pero bueno, lo que digo, para mí la de Serigel es, o en su defecto, la West 44, que es el pistolón que lleva Sully, un revólver más bien. Pero esas dos armas, porque son contundentes, lo malo de todo, pues la munición en estas dos armas es limitadísima. Por lo tanto, siempre acabaremos usando la K, el M16 o la escopeta. La escopeta es cojonuda en este juego. Es que no. Es vale, que, no, la escopeta no, es el arma por excelencia en todos los shooters. Sí, ese arma es cierto. El otro día no sé en qué foro leía mejores armas de videojuegos. Escopeta. Lo primero escopeta que pensé wins, fue la escopeta. Tío. Bueno, y en el torpedo este que tenías en el Unreal Tournament, ese pedazo de cañonazo impresionante, solo tenía una bala. Bueno. Que por cierto, momento off topic, en el Borderlands hay escopetas a saco. Escopetas con punto de mira. No. Eso ya sería la releche. Una cosa, pero hay millones de armas. Hombre, yo solo he visto 10 o como mucho 20. Pero sí hay muchas combinaciones de ellas. O sea que hay millones, ¿no? Tanto como millones no creo que lo llegue a comprobar en mi puta vida, pero va bien la cosa. Deimos comenta un segundín en el foro, dice: totalmente de acuerdo con Oscar en cuanto al arma, pero te faltó comentar una genial, la escopeta de mano. Ah, sí, la escopeta de mano tiene forma de pistola. Y es un pedazo. Es un trabuco. Tiene pocas balas. Y es efectiva, tan efectiva a corta distancia como la escopeta. También es demencial, es muy buena. Y también es muy de munición limitada. Que, por cierto, hay una escopeta en el Resident Evil 5 de 3 cañones que se dispara una sola mano. La Hydra. Eso es, la Hydra. Pues, arma definitiva total. Una de las cosas que más me gusta de Uncharted 2 son sus trofeos. ¿Por qué? Porque no son trofeos tontos, en plan... trofeo por pasarte el primer capítulo, el segundo y tal. Este tipo de trofeo solo te lo dan al final. Te completas el juego y te dan el trofeo por completarte el juego. Los otros, buscar tesoros, la reliquia, y después por armas, por matar determinado número de enemigos con armas. Cojonudo. No es difícil sacarle el platino, pero sí son trofeos que tienes que trabajarte. ¿Y tiene movidas aparte, como en el 1? Sí, o ya... aparte de los trofeos tienes las medallas. Las medallas te las dan conjuntamente con los trofeos, pero a mayores hay más medallas. Estas medallas vendrían a ser más logros que consigues. Por ejemplo, con la AK-47 no tienes trofeo, pero sí tienes medalla por matar a 50, no sé si eran 50 o 70. En cambio, con el M16 tienes trofeo y medalla. ¿Para qué sirven estas medallas? Con estas medallas te dan dinero. Y según la dificultad del logro, pues te dan más o menos dinero. Por ejemplo, creo que por acabarte el juego normal son $100,000, una cosa así. Con este dinero lo que haces es irte a la tienda y desbloquear personajes, vestimentas, las armas. Supongo que para jugarlas, yo no las desbloqueé todas porque me falta jugarlo en aplastante. Para usar las armas que más te gusten en las fases que quieras y no estar limitado a las armas que te dan por cada fase. También puedes desbloquear trucos como munición infinita y todo este tipo de cosas. Estas medallas y estos extras pues lo que hacen es alargar cojonudamente la vida del juego. Digo yo, aunque esto no creo que lo sepas, si yo por ejemplo compro el extra munición infinita y juego al juego, ¿me dan trofeos? Eso lo tenía apuntado y lo iba a decir ahora. Perdón. Te comento, no lo he probado y me sabría mal que con los trucos activados pudieras desbloquear trofeos. Hombre, no es complicado desbloquearlos pues, con munición infinita y solo falta que te dieran la invulnerabilidad para hacerlos. De todas maneras sí que hay alguno más complicadete, como hay un arma que es como una especie de Gatling, la GAU-19, que con ella te tienes que bajar a 200 enemigos. Y solo aparece durante tres fases, o sea, tres partes del juego. Y tampoco es que haya muchísimos enemigos para cargártelos con ella. ¿Qué pasa? Que una vez la consigues, acabas las balas, te suicidas, vuelves a empezar justo antes de cogerla y ya está. Así. ¿Cuánto te llevó eso, más o menos? ¿Cuántos suicidios? como lo jugué, como antes de hacer eso, lo jugué dos veces, o casi dos, me falta la segunda partida, tres niveles, pues no me duró mucho. La verdad es que 10-15 minutos, solo me faltaban unos 50 y pico por matar, no sabía que me faltaban tan pocos, pensaba que realmente que eran más. Por lo tanto, yo creo que media horita lo puedes hacer. Aparte, mata mucho, pocas balas. El único problema de esta arma es que una vez le das al botón de disparo, tarda unos segundillos en funcionar, en disparar y escupir balas. Por tanto, hay que anticiparse un poquito. ¿Se recalienta? No se recalienta. Joder, qué sobrada, ¿no? Sí. ¿Sabéis? A mí me recordó mucho a Jefe Maestro cuando arranca la pesada de su base y camina con ella. Pues el caminar de Nathan, como es lógico, es un arma brutísima que pesa mucho, es más o menos similar. Todo es así agachado hacia atrás, intentando soportar el peso del arma. La verdad es que mata mucho. No tanto como la de Ser Eagle, pero mata mucho. Pues, aún así me parece un poco exagerado que pueda mover un arma así Nathan Drake. Pero bueno. Es un videojuego. Ya. Otro tema que me gusta de los trofeos, que, por ejemplo, tiene 48 todo el juego. Y es un juego con multijugador. Bien, pues 46 de los 48 están dedicados al modo para un solo jugador. Y solo dos de ellos para el multijugador. Y son muy fáciles de conseguir. Son una mierda, locos. Solo tienes que completar una campaña cooperativa y una partida contraoperativa. Por lo tanto, esos dos están tirados. Y es cojonudo porque con esto también demuestra el Naughty Dog que el juego está pensado 100% o casi 100% para la aventura en solitario. A mí, por eso, un aplauso para ellos. Me gustó mucho esa decisión y aparte Infinity Ward también la ha seguido. Infinity Ward en el Modern Warfare 2. Sí, correcto. No va a haber logros online. Solo va a haber logros del modo historia. Cojonudo. Y son las cosas que molan. No, por ejemplo, como en el Killzone 2, que te completas todo el modo historia al 100% y solo es el 50% de los logros o de los trofeos, perdón, o ni siquiera llega a eso. Hay una sutil diferencia, es que Killzone 2 está hecho para, está pensado para, claro, online, para el multijugador online, ya lo sé, pero bueno, aún así jode un poco que yo me saqué el 100% de los trofeos de la campaña individual. No puedes conseguir el platino, eso te jode. Y no puedo conseguir el platino y los juegos aparte que para conseguir ese platino tienes que bajarte dos expansiones de mapas y yo no voy a pasar por el aro. Ya sabéis que yo de contenido descargable y menos DLC, yo no paso por el aro, por tanto me jode bastante. Ya hablando de lo que es el multijugador del juego, tiene dos vertientes bien marcadas, ¿no? Por un lado tenemos las campañas cooperativas y por el otro el típico combate contraoperativo, donde encontraríamos el deathmatch, la captura de bandera, bueno, en este caso es captura de reliquia y demás. No tiene mucho misterio, tampoco es innovador, pero sí es efectivo, es divertido y cumple bien. En este online subimos de rango, ganamos habilidades y podemos usar armas nuevas. Pero bueno, la verdad es que para mí la chicha la tiene las campañas cooperativas. ¿Por qué? Porque son campañas específicas de este modo, porque las haces con tus amigos. Para mí son más divertidas. A mí, por ejemplo, me gusta más cooperar con los amigos que matar a desconocidos o matar a gente que esté jugando conmigo, que sean mis amigos. No sé, lo veo más divertido. Es como me recuerda al tema del Resistance 2. Me gustan mucho más las campañas en las que se matan las hordas de quimeras que jugar los típicos deathmatch del online. La experiencia, como es lógico, mejora con el headset, pero claro, no todo el mundo tiene el headset en PlayStation 3, pero bueno. Y ahora estoy viendo a Gabe Newell en Burger King. A ver, lo no siento, le veo chicos, los lamparones, pero bueno. Es que aquí están discutiendo aquello de la mejor arma, ¿no? Y empezaron a decir, sí, Lancer, no sé qué, no sé cuánto. De repente apareció Ash de la película El ejército de las tinieblas de Sam Raimi. Y de repente empiezan a hablar de las hamburguesas de McDonald's y sus armas de destrucción masiva son las hamburguesas. Y dicen, dice G-Man, no veo a Gabe Newell quejarse. Y ves una foto de Gabe Newell sujetando un vaso de Burger King detrás del mostrador. ¿Qué pensamiento más aberrante se me acaba de pasar por la cabeza? Imaginaos un Uncharted protagonizado por Gabe Newell. ¿Sabes qué estoy pensando? En el Uncharted 1 puedes manejar un personaje, Nathan Drake, que lo desbloqueas y es gordo. O sea, si le pusieran, si hubiera la posibilidad de hacer un mod con camisa, sería Gabe Newell. No, decir que Gabe Newell poco a poco se está convirtiendo en nuestra segunda mascota del programa, ¿eh? ¿Cuál era la primera? Ah, sí, Gordon la Freeman. No, la palanca. Bueno, la palanca es, sí, cierto. Bueno, dejando un poco de lado el aspecto jugable y este modo multijugador, por fin llegamos al aspecto técnico de Uncharted 2. Nos sentamos todos bien, nos acomodamos en la mesa. Bueno, según mi opinión, hay dos palabras que definen perfectamente lo que es Uncharted 2. Primero, brutal, y después bonito. Brutal por el aspecto técnico, porque a día de hoy no hay nada ni que se le parezca en videoconsolas. Y después bonito, porque diseño artístico, los paisajes, todo es realmente precioso. Bueno, que se le parezca a nivel técnico, yo veo que hizo un cercano, pero no igual. A ver, tengo aquí en mi análisis la comparación y tal, y digo lo del Killzone, luego os lo comento. Es que yo creo que hay dos juegos que no es que se le parezcan, lo superan, que son Killzone 2 y Gears of War 2. No, en serio, a ver, lo que pienso yo. No. Yo creo que los gráficos de Uncharted ganan muchísimo también por el diseño. Que el diseño, claro, es muy bueno, que ayuda mucho, está, claro, muy detallado el diseño, sí. Y eso pues le da sí. Mejor, todas maneras, mejor visión, digamos. Uncharted 2 tiene las mejores texturas que he visto, eso sin duda. Bueno, de todas maneras, sabes que ya ha sido superado, ¿no? Me refiero. Por tu modo Crisis. Por Crisis 2. Ah, sí, bueno, pero ya digo en videoconsolas. En PC no. Está claro que. Crisis 2 lo va a superar en consolas. Ah, Crisis 2, sí, es posible. O sea, Nostradamus. Yo creo que sí. Sí, ahí Nostradamus. ¿Tú viste las texturas de CryEngine 3? Sí, las vi, pero no sé si eran de consola. Bueno, veremos. Lo bueno de ese motor y del supuesto Crisis 2 es que todo será destructible. Por tanto, ya eso es un punto a favor. Aquí hay interacción, pero no hay tanta interacción. Con el tema de Uncharted 2, quería comentar lo que decía Jorge antes, lo de el diseño. Le hace un gran favor a este juego porque es que ya simplemente por los mapas, por la cantidad de cosas que hay en los mapas y todo eso, joder, es acojonante. Desde luego el diseño es brutal, es de lo mejor que tiene Uncharted 2. Y hablabais de Killzone 2. Bueno, yo creo que a nivel técnico, para mí está un pelín por debajo ya. Primero porque en Uncharted 2 no hay altibajos. Todas las texturas son buenas. En Killzone 2 te puedes encontrar texturas planas. Incluso texturas, bueno, no quiero exagerar con tipo Nintendo 64, pero texturas planas, eso no pasa en Uncharted 2. Es un juego tan tan cuidado, tan trabajado hasta el mínimo detalle que es flipante. Bueno, Oscar, yo qué sé, escenarios del hotel, por ejemplo, en los interiores, cuando ves elementos, pues yo qué sé, una tostadora o la lavadora o la nevera, son feísimas, texturas completamente planas. Así que no exageres, ¿eh? No exageres, chavalín, que te veo venir. Pese a todo, ya ha pasado también juegos como Killzone 2. Ahí tienen que ahorrar en alguna parte. De todos modos. Si hasta en Crisis pasa eso. Claro, claro. Pero me refiero a que de todos modos, yo creo que a lo que se refiere Oscar es que el aspecto general es más que bueno. Equilibrado. Sí, es posible que sí, sea más equilibrado. Y otra cosa, Killzone carece de diseño artístico. Bueno, tiene un glorioso diseño, diseño artístico, es más, sí. Gris, más, sí. Más, pero está tal. Hecho aún así, está hecho así a propósito. Sí, bueno, claro, evidente, evidente. Pero no, es la ambientación de Killzone 2. Exactamente, es que si pusieras colorido a Killzone 2 no sería lo mismo. Pero no es por colorido, no es solo por colorido. Es el aspecto general. El bueno, diseño artístico, vamos. Sí, estamos viendo a Nathan Drake Gordon. Sí. Y este es en Uncharted 2. Sí. G-Man dice, pues en Uncharted 2 hay un desbloqueable que es Drake en versión gordo. Se llama Rosquilla Drake. Sí, y es igual de ágil. No me acuerdo. Si en el 2 no lo desbloqueé, pero no me acuerdo si en el 1 lo era. Pero si es igual de ágil, sería coñón ver a un gordo trepando de la manera que trepa Nathan Drake. ¿Y qué puedes decir del frame rate del juego? Porque es otra de las cosas acojonantes. Tenía, a veces bajaba. Yo, sinceramente, yo no tengo ojos biónicos. Yo sí. Pero no he notado rascazos. Yo sí. ¿Sabes dónde noté rascazos? ¿Dónde? En la pantalla de la jungla. Cuando sabes que hay una zona abierta y Borneo. Hay un montón de tiros y tal. Sí. Pues ahí sí, te lo garantizo. ¿De los grandes? De los tochos tochos no, pero sí que es, hay un descenso considerable. Pues yo tengo que regular por lo menos mis... de 10 frames. Tengo que regular mis ojos biónicos o hacerlos biónicos porque yo no he notado, no he notado ese tipo de rascazos. De hecho, joder, ayer estábamos probando en tu casa y tal, antes de ayer, perdón, y te dije, joder, mira, y qué frameada. Lo que pasa es que estarías a la vuestra. No, yo estaba intentando hacer que hablaréis de Uncharted 2, porque tanto Batman Arkham Asylum ya me estaba... No, de todos modos decir que pese a todo, pese a, bueno, esto que es, ya os digo, yo por lo que he visto en momentos muy, muy, muy puntuales, a mí me parece que la optimización del juego, el resultado final es más que deseable, me parece un gran trabajo por parte de Naughty Dog. Yo estoy, no, a decir que estoy de acuerdo con todo lo que decís y creo que visualmente es uno de los mejores juegos en consola. Y digamos que es uno de los puntos fuertes de este juego, digamos, el aspecto visual en general. Sí, es, a mí me parece también muy bueno. De los mejores en consola, eso es cierto. Pero no el mejor. Justo ayer, bueno, la primera impresión cuando lo puse es que no había demasiada diferencia con la primera parte. Pero ayer se me dio por poner el primero en la PlayStation 3. Y dije, joder, pues la diferencia es más que notable. Primero porque ya en el primer escenario, en el Uncharted, el tesoro de Drake, hay alguna textura que tarda en cargarse. Y ya se ve que hay defectos. Otra cosa es el tema de los personajes. Mucho mejor, mucho más polígonos en la segunda parte. Por ejemplo, en la selva, en el primero... atraviesas toda la vegetación, la atraviesas, no se mueve. En el 2 no es que sea una interacción perfecta, pero sí se mueve esta vegetación y no la puedes atravesar. De hecho, para que os hagáis una idea de diferencia, en el primer Uncharted había un Drake para el juego in-game y otro Drake, sí, para las escenas cinemáticas. Sí. El de las escenas cinemáticas era un Drake con más polígonos, más detallado. Y en el 2, el Drake que controlamos es el mismo siempre. Y está el doble detallado que el Drake del 1 de las cinemáticas. Sí, o sea, sí, es acojonante. Otra cosa, y a mí lo primero que me llamó la atención de Uncharted 2 en comparación al primero es el tema de iluminación. Es que la iluminación también es brutal. Sí. Hay una escena en la que se está resolviendo un puzzle, uno de estos puzzles gigantes que ocupan toda una habitación, un escenario, y justo el sol le da de lleno en la cara a Nathan Drake, y la verdad es que es demencial de lo bien que se ve, es cojonudo. Volviendo al tema del modelado de personajes, sí que es verdad que se nota una gran diferencia con respecto al 1. En el 1 yo puedo decir que el modelado de personajes, digamos que era para mí la pega en el aspecto visual, y no era malo, ¿eh? Siempre lo comparaba con Metal Gear y decía que me gustaba más el modelado de Metal Gear, pero es que el del 2 yo creo que lo supera el de Metal Gear, pero... De hecho, no sé dónde leí, pero hace un par de semanas leí los polígonos que usaba cada personaje de cada juego puntero, y Nathan Drake le sacaba bastante bastantes polígonos a los de Metal Gear Solid 4. No sé, estoy hablando de memoria, pero me parece que leí en aquel momento que el personaje de Uncharted 2 usaba 80.000 polígonos. Y el de Metal Gear creo que eran 50.000, 60.000. O sea. Aún así, hay mucha diferencia entre el detalle de Drake y el detalle de los restantes. Drake está muy por encima de los otros. Salvo Chloe, que sí, también está muy bien. Decir, Chloe y Drake por supuesto más, pero Chloe también son los mejor modelados. En los otros hay una diferencia bastante grande. Pero bueno, aún así... cumplen perfectamente y siguen siendo no tan cojonudos, pero igual, o sea, muy buenos. Y bueno, en referencia al sonido, ilústranos. El sonido fue una pata en las pelotas hacia mí, porque, como sabéis, yo soy más de las versiones originales siempre, pero es que con este juego es imposible no ponerlo en español. Primero porque el doblaje es perfecto. No hay voces genéricas. Sabéis, por ejemplo, en los juegos de Ubisoft que el tío ese está pluriempleado. Sí. Aquí la única voz genérica que te puedes encontrar es la de los soldados, y para eso dicen cuatro frases. Aquí cada voz en cada personaje desprende personalidad y carisma. Bueno, Nathan Drake aparte, porque el tío ya es lo que comentamos antes de, de su carisma y personalidad, pues la voz del doblaje en español pues ayuda. Y además un actor de esa calidad que, por ejemplo, bueno, se suele emplear para protagonistas. Por ejemplo, en Batman Arkham Asylum, el actor que le pone voz a Batman, que es de las películas, las dos últimas, es acojonante. Pero ves, en ese juego las voces secundarias, claro, ya fallan algunas, más. Hay algunas genéricas. Claro. No, ya no por ser genéricas, sino porque no son tan profesionales. Yo, sinceramente, creo que el doblaje de Nathan en español es superior a la versión original, bajo mi punto de vista. Eso puede ser según tus oídos españoles que escuchan. No por el idioma, sino por el tono de voz, me pega más. A mí no es que me pegue más, o sea, me refiero, a mí me gusta más, pero igual es también porque estoy acostumbrado a esa voz. Pues nuestro coleguilla, Sunrider, Miguel, no estaba de acuerdo. Él decía que la voz del Drake en castellano es más chulesca, demasiado chulesca respecto a la voz en inglés. O sea, que han creado un Drake demasiado burlón. Pues a mí lo que me gusta es Nathan Drake. Que yo estoy de acuerdo, a mí me gusta más el doblaje en castellano de Drake. Pero bueno, pues es una posibilidad de que realmente la versión original de Drake sea un poco más humilde. Pues menos mal que nos la han puesto así. Bueno, en todo caso, es que en Uncharted 2 yo ni siquiera miré la posibilidad de poner las voces en inglés, de lo cojonudas que son en español. Y yo creo que aquí se nota mucho que Sony está detrás, porque Sony es una empresa, también tiene parte de empresa cinematográfica y claro, en sus producciones más importantes los doblajes se notan. Heavenly Sword, cuando salió, si hay una cosa en las que destaca es el doblaje. Los God of War, que tienen un doblaje cojonudo, y ahora Uncharted, el primero ya tenía un doblaje cojonudo y este igual. Yo, sinceramente, no tengo que decirlo, para mí es uno de los mejores doblajes que he escuchado nunca en un videojuego. No sé si el mejor, sí, porque eso es un tema subjetivo y tal y cual, pero no, de los mejores, pero sí. Sí, tiene una gran caída, es verdad. Bueno, yo quería comentar que Oscar está especialmente entusiasmado con la banda sonora. Sí, y me da un poco de pena que esté pasando de, digamos, un poco desapercibida. No se habla tanto de ella como de su aspecto técnico. Y me parece una banda sonora cojonuda. Comparte tema principal con el primer Uncharted, y de lo que me alegro, porque es para mí el mejor tema, y es muy bueno, realmente muy bueno. Y tiene, es una banda sonora muy, muy aventurera, sumerge perfectamente, nos sumerge dentro de lo que es el videojuego. En las zonas de acción, cuando, por ejemplo, los tiroteos son intensos, la música es acojonantemente buena. Te ríes y solo piensas en matar más soldados porque es lo que te pide la música. Y en general, como decías, es muy, muy aventurera, me recuerda en cierta medida, no es igual, pero en cierta medida como el personaje a las películas de Indiana Jones y la banda sonora de John Williams. Banda sonora, además, lleváis escuchando todo el análisis, esa que hemos escogido para este programa, para este análisis, y la verdad es que tiene un par de temas. Por ejemplo, el tema principal de Uncharted, en general, a mí me parece cojonudo. Es glorioso. Sí, me parece muy bueno. Muy bueno. Y bueno, ya para concluir, pues pros todos, contras ninguno. No, sí. Espera, que sí. Se me olvidó un contra en el tema gráfico. Como sabéis, hay zonas donde Nathan camina a través del agua. Bien, la interacción con el agua es buena. El agua salpica, se mueve según las ondas, según el paso de Nathan Drake. Pero el paso del personaje no es forzado, como si en realidad estuviera caminando por el agua. Es tan suelto como si estuviera en la superficie, caminando por la superficie. Puede que sea hecho así a posta para no cortar en demasía el ritmo de juego, pero bueno, sí lo he notado un poco raro. Antes de concluir, en el foro han hablado bastante sobre algunos bugs que se han encontrado a lo largo del juego. ¿Tú has tenido algún tipo de problema? Yo he tenido un problema con en una escalera, bueno, una especie de escalera. Nathan se queda de pie con un pie sobre el escalón y otro en el aire. Los bugs, sí, te los puedes encontrar, pero... Pero no has tenido cuelgues. No, sin duda que no. De todos modos, yo he visto, bueno, de lo poco que he jugado, que ya digo, no tiene por qué ser en todo el juego, pero por eso te pregunto, y ese tema de interacción con el escenario. Hay algunos escenarios en los que puedes interactuar bien, y hay otros escenarios en los que nada puede ser modificado por ti. Sí, Y aparte la interacción está es no, o sea, no es, no es excesiva. Tú, por ejemplo, estás en una habitación, tocas, o sea, pisas una un jarrón o lo que sea y lo mueves. Pero es, hay interacción, pero no es demasiada, eso es cierto. Y hay, si hay escenarios, por ejemplo, la selva, en la que no puedes deformar lo que es el escenario, vaya. Pero bueno, son desde luego males menores. Y me dejo algunas cosas en el tintero por falta de tiempo, pero yo creo que para finalizar que es un juego ya no recomendable. Yo creo que para todo jugón un Uncharted 2 es imprescindible. Y ahí lo dejo. Bueno, pues ya sabéis, yo no me lo he pasado, así que no voy a decir nada. Pero, de todos modos, lo que he jugado, te lo dije ayer, me gustó bastante. Bueno, pues como lo que decía, me he dejado cosas en el tintero. Intentaré postear lo que es el análisis completo en el foro para y que en veáis, el blog. Y en el blog, para que veáis el tema de los puzzles y otro tipo de cosas. Bueno, pues antes de continuar con más complejo de anda, más cosas y tal, vamos a dar un repaso rápido al foro, porque hemos tenido muchísimos comentarios. Sí, ya van 10 páginas esta noche, que te dan para un rato. Y bueno, después de las coñas de Nathan Gordo y esas cosas, Angus comenta: en cierto modo, Newell ya protagonizó un Uncharted, entre comillas, aunque en 2D, y se ve uno de los personajes de Metal Slug en plan gordos y con la escopeta disparando. Dice: no, no son flatulencias, es un arma. Nosotros queríamos pedir perdón desde aquí a Gabe. Bueno, no queremos pedirle perdón. Espera, a ver, Gemán, resuélveme una duda. Dices ahí, saca el puntero. Sí, es igual de ágil, pero su voz es grave, típico de gente de su envergadura. O sea, que para el Nathan Gordo le han cambiado la voz. ¿Pero cómo le han cambiado la voz? ¿Cambia la interpretación o el...? Ya te digo, yo en el 2 no lo desbloqueé y en el 1 no me acuerdo. Joder, porque si se han currado un doblaje aparte solo para Nathan Drake Gordo, es para aplaudir. Sí, la verdad es que sí, es un detallazo. Comenta Angus una cosa muy interesante, que dice que hay rumores de la conversión a la película de Uncharted. Y dice: ¿sabéis quién se rumorea que puede encarnar a Drake? No. Agarraos. Marica. No. Y resulta que es Matthew McConaughey, chicos. El otro día comentábamos sobre cuando jugábamos sobre esto. Joder, no sé qué es peor, si Ben Affleck, que decís vosotros, o este. Ben Affleck se parece a Drake, joder. Sí, por lo menos. Pero es idiota. Pero por lo menos se parece, tío. Y el otro que, el otro que pusiste no lo conoce ni su puta madre, ¿sabes? Nathan Fillion, el protagonista de Serendipity. Seguro que alguien del foro lo conoce. Bueno, y seguramente que mejor que Matthew McConaughey es. Y bueno, para terminar, dar la bienvenida a Skate FMA, que se ha unido hoy a nuestro foro y ha posteado aquí en directo. Y dice: y joder, no os metáis tanto con Oscar, lo digo por ti, chaquetero, pecero, consolero, lo que seas. Refiriéndose a cierto personaje que está aquí, G-Man. Gracias. Bueno, pues bienvenido. Sé bienvenido al foro y pasaba bien por aquí y posteas mucho. Ahí lo explica. Sí, dice, lo decía por bonomano, como se escriba, no lo sé, soy el redactor de Mary, digo. Aunque sus salidas de tono son en la pasada temporada eran la risón. Gracias. Bueno, vamos a irnos ahora con un poco de música, un poco más. Dinos todo, ¿qué tienes por ahí? Pues como la semana pasada traje Megadeth, pues lo voy a volver a traer, pero con Gears of War. Ah, muy bien, pues vamos con Gears of War de Megadeth. Un tema que teóricamente iba a ir para Gears of War, pero que al final no fue por falta de tiempo. Nos dejamos con Gears of War y volvemos en unos minutos con el debate. Hasta ahora. We'll be right back. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Pues hoy vamos con un debate de los que nos gustan, un debate... ¿Qué debate? ¡A ¿qué Casa debate? De Rigo! Bueno, todos contra uno. Os comento de qué va la historia. Una semana más volvemos con los debates, como comentamos la semana pasada, que nos proponéis. Y en esta ocasión nos propone Daddy Kun, que nos escribe desde Andorra, un email para formularos la siguiente pregunta. ¿Es realmente PSP Go mejor consola que la PSP 3000? ¡Espera! ¡No os matéis aún! Voy a exponer el debate, ¿vale? En el pasado E3 2009, Sony medio sorprendía al mundo. Digo medio sorprendía por el tema filtración. Con el anuncio de PSP Go, una actualización de su consola portátil que añadiría un cambio considerable en cuanto a diseño y la implementación por primera vez de un sistema de compra de juegos únicamente por formato virtual. La sorpresa vino dada con el anuncio del precio oficial del artículo, unos 250 euros, que son casi 80 euros más cara que la PSP 3000, el anterior modelo. Aquí vienen una serie de preguntas ahora que nos formula Daddy Kun para que contestemos. ¿Creéis que la PSP Go vale los 250 euros? No. Voy a ser claro. La PSP Go es más inútil que un polo con sabor a mierda. O sea... Es una consola cara y que además de ser excesivamente cara, no evoluciona respecto a la PSP. A mi juicio es incluso peor, es una involución. O hoy leía internet, como sabéis, acaba de salir el Chinatown Wars, el Grand Theft Auto Chinatown Wars para PSP, que un tío posteaba: "Buah, me compré el Chinatown Wars y en 20 minutos lo estaré jugando", porque lo había descargado de la Store con la PSP Go. Yo no sabía en ese momento si llorar o si reírme, porque que es una mierda. Es que, ¿queréis? O sea, lo lamentable de esto, ¿os acordáis? Justamente cuando fuimos a probar el Uncharted 2, luego fuimos a un game, porque habría un game nuevo en Coruña, ¿no? Y queríamos ir a ver qué tenían allí y tal. Y eso, vimos el precio polémico, vimos la PSP 3000 y al lado la PSP Go. Y es que no me entra en la cabeza que alguien pueda gastarse 80 euros más en lo mismo, en exactamente lo mismo, solo que aún encima sin lector. Porque tú comprar juegos en formato virtual lo puedes hacer en PSP 3000. Sí. Pero es que en la otra no puedes meter un UMDs. Es inútil, totalmente. Una mierda. Para mí es la anticonsola. O sea, una consola a la que no le puedes meter juegos no es una consola. Sí que puedes meterle juegos con mucha mantequilla, como el del vídeo aquel. Como el de Mega 64. Pero, pero es que joder, o sea, tienes solo la PSP Go y ya sabes que no puedes ir a la tienda a comprar un juego. O sea, es algo tan simple como me gustaría ver la cara, supongo que alguno lo habrá hecho, del tío que quiso hacer su operación de renove, de vender su PSP 3000 o la PSP normal, vaya, y comprarse la Go, llegar a casa e intentar meterle su UMDs. Ey, famoso niño. Se vio cortar las venas ya. Uy, sí, idiota, pues se las corte, sobra en este mundo. Joder. Bueno, yo creo que esta consola es una consola fuera de lugar. Es decir, yo creo que es una consola que deberían sacar para la próxima generación de consolas. Yo creo que es una consola que no deberían sacar nunca. Y con esto me refiero a, pues, si existiera una PSP 3, pues ya directamente, si van a sacar en digital, sacarlo todo en digital, pero que no te fragmenten el mercado, porque eso, ahí, en eso no tienes razón, o sea. Es un momento, David. Pero es que PSP Go, la consola que además de ser consola es Eric Cartman. Vamos a ver, G-Man, te estás ganando la gran estatua del complejo Landa. Estás compitiendo con Angus con las imágenes. A ver, estamos viendo, dice G-Man, esta sí que mola, y aparece Cartman. Imaginaos los guantes de Cartman, como los botones y los botones direccionales. Aún así, Zoe, más que Cartman, debería ser Kenny, para que palmase una puta vez. ¡Oh! Ahí le has dado. No, pero decir que Kenny no está tan guapo. Lo peor es que encaja perfectamente. Bueno, una cosa, quería comentar. Nos pregunta también, Daddy Kun, el que nos envía el email, nos hace esta pregunta: ¿qué precio creéis que debería tener la PSP Go? 50 euros. No, a ver, que nos la regalaran. Seamos sinceros, a ver. Sinceramente, el precio que vale la PSP normal, o más barata, incluso. 150 euros. 150 euros. Sí, más barata. El precio, ¿verdad? No, o más barata porque no tiene el gasto es de. Es más barata que 150 euros. La otra cuesta 19 más, creo, en teoría. Oh, vale, pues. Bueno, siguiendo con las preguntas, nos pregunta: ¿por qué motivos creéis que el catálogo de día de lanzamiento de PSP Go es tan reducido y aún encima tan caro? Recordemos que el catálogo de PSP Go de lanzamiento no incluía todos los juegos de la portátil, evidentemente, y además de ello costaba exactamente lo mismo que el juego en formato físico. Cada uno de los juegos cuesta más o menos eso, lo mismo. Eso sí que es un atraco. 40 eurazos por un juego de PSP en formato más de digital. De hecho nos envía unos cuantos precios y hay juegos de 45 euros. Es demencial. Es que ahí eso. Es que tenía que haber existido una rebaja. Porque es que tú no puedes pagar lo mismo por un juego que no te va a traer la cantidad de extras que te trae uno en formato físico, digo yo. Formato físico a lo mejor pues es la caja y las instrucciones. Pero eso que comentamos siempre, el tema del formato físico es un tema que se está yendo mucho ya a las distribuidoras y es eso, no es como si todo lo que es los costes, el valor de producto, el valor físico de producto no se tuviera en cuenta. El tema caja, el tema CD, el tema manufactura, el tema transporte, no sé. Es que en teoría el formato digital, en teoría una de sus ventajas es que sería más barato, en teoría. Si ni siquiera más barato. Yo sabía que este puñal nos lo iban a meter. O sea, es una forma de hacerse de oro. Hace meses hablaba con un amigo, con un forero de Mary Station, con Ape, Apeirón, que a él no le importaría, mientras hubiera dualidad de mercados, es decir, formato físico y digital, que no le importaría. pero estaba claro que en el formato digital nos la iban a colar. Sin costes de los costes que tiene el formato físico, lo iban a poner al mismo precio, estaba clarísimo. Y eso es un robo. Pero es que claro, esto es como la filosofía de Miyamoto. Cosa que vendas, cosa que te aporta beneficios. O sea, tú sacas un juego en formato digital, aunque lo compren, yo qué sé, 100.000 personas menos, te vas a hacer de oro igualmente. Es que porque es que no hay gasto. Claro, ahí. Exactamente. Tú lo pones en tu servidor y lo tomas por saco. Bueno, continuando con las preguntas, ahora os pregunto, ¿por qué no solo han perdido a todos los clientes potenciales que tienen juegos originales en UMD, sino además todos los que poseen accesorios? Recordad, bueno, esta pregunta viene dada porque recordad que los accesorios de PSP 1000, PSP 2000 y PSP 3000 no son compatibles con PSP Go. Eso es una aberración por aquello de la gente que, por ejemplo, se ha comprado una batería que le quiera durar más, o yo que sé, un protector de pantalla o una funda, lo que sea, que después tengas que ir y comprar otra, además del precio disparatado que es la PSP Go, me parece un insulto hacia el consumidor y hacia el jugador. Yo creo que ya la opción de, teniendo una PSP, comprarte una PSP Go es bastante gilipollas. O sea, es que los juegos te los van a sacar igual para en formato físico, o al menos eso dicen por el momento, así que no nos están obligando a cambiar por ahora. Pues yo me voy a poner en lo peor. Yo veo en todo esto una intención de Sony de mandar a tomar por saco la PSP 3000 y anteriores. Pero todo y apostar de por ventas. La Go. Claro. Pero eso supondría incluso eliminar. No, espero que se la acaben pegando. Sí, pero vamos a ver. Un factor a tener en cuenta con PSP Go. El tema es que, teóricamente, el target de mercado, las personas, digamos, las que quieren vender esta consola, es gente que no tenga una PSP. Teóricamente. Pero claro, esto se jode, termina por fastidiar si tenemos en cuenta el precio, que es 80 euros más caro. O sea, aquí no vemos una estrategia real, vemos una estrategia hasta cierto punto absurda, porque van a cobrarle a un usuario 80 euros más por lo mismo, o sea, por una consola que es exactamente lo mismo. Y yo me pregunto, ¿los add-ons tipo cámara y GPS valen o no valen? Pues en teoría te han dicho que no valen. Esa es otra. No sé, habían excepciones, supongo. Como tenga que sacar otro GPS, va a ser la risa, Bueno, otra pregunta que nos formula Daddy-kun. ¿Creéis que solo se va a comprar la PSP Go? ¿Que solo se la van a comprar geeks, casuals, o alguien que no tenga ni idea de lo que compra, o alguien que no se haya informado bien? Yo creo que, bueno, voy a contestar yo primero. Yo creo que eso es inevitable. Siempre hay cierto público pues que lo compra simplemente por ser la novedad, por ser lo que está de moda. También influenciados muchas veces por los dependientes de las tiendas que dicen, esta es la nueva, esta es la mejor. Yo la verdad lo que me preocupa de esta consola es que en la caja no te avisa claramente, de hecho no sé si te avisa siquiera, de que este modelo no tiene no compatibilidad con el formato físico de UMD. Entonces yo creo que habrá mucha gente que por pura ignorancia comprará la consola pensando que también podrá jugar con juegos en formato físico. Y eso sería bastante grave. Yo imagino una escena que es muy factible. Sí. El padre comprándole a su hijo la consola y comprándole la consola además regalándole algún juego en UMD. Sí, juego sí. Que nunca en su vida podrá usar. Mira, acaba de postear Dabuno un periférico mayores para usar los add-ons como cámara y... Comenta Zoe. Sí, dices, sí se pueden usar los periféricos de la PSP normal, soltando una pasta por un adaptador, eso sí. Digo. Una puñalada. Es un adaptador que parece una especie de volante. La hace aunque sea más fea. Sí, claro. Es que, tío, parece medio plato. Sí. Bueno, continuando con más preguntas, ¿deberían las tiendas poderse oponer a vender PSP Go, ya que ellos casi no tienen beneficio? Y si no las venden, pues se las comen con patatas. Pues claro que pueden hacerlo. De hecho, ha saltado una noticia sorprendente que a mí me ha parecido tristísima. El juego Muramasa de Wii. Ah, sí, algunas tiendas en el Reino Unido se van a negar a vender el Wii. ¿Por qué? Porque ese tipo de juegos no venden el Wii. O sea, ahora incluso las tiendas dicen, ¿para qué vamos a vender este juego si no va a tener éxito ninguno? Nos vamos a comer con patatas las copias que tengamos. Generalmente ya es un género que nunca ha vendido. Pero es que el tema es que es tristísimo ver cómo es que las tiendas evidentemente recurren a esto porque es una inversión. Y con PSP Go ya ha pasado. Hay tiendas que se han negado a venderla. Sí, exactamente. Hablábamos de una tienda en las noticias de hace tiempo que se había negado a vender la PSP Go simplemente por todo lo que conlleva. En primer lugar, no van a vender juegos de PSP si venden mucho la PSP Go, simplemente por lógica. En segundo lugar, la venta de juegos de segunda mano se acaba, básicamente porque es que PSP Go no puede existir a segunda mano, es imposible. Y más factores de este tipo, claro. Habrá compañías, empresas pequeñitas, que decidan no venderla, y habrá pues otras grandes, como ese caso que comentamos el otro día, que sí decidan pues para esto. Pero siempre encontraremos alguna distribuidora oficial, como puede ser Game, como puede ser GameStop y demás, que sigan vendiéndolo. Bueno, continuando con más preguntas. Una consola impirateable, que solo puede tener juegos en formato digital y que ya se ha pirateado los 3 días, ¿qué pensáis? ¿Casualidad o morbosa coincidencia? Yo creo que es coincidencia, porque no ha sido Sony la que no ha puesto trabas para ello. O sea, me refiero, Sony intenta que sea impirateable, pero los más listos siempre están en el lado malo entre comillas, claro. Bueno, aquí hay muchos debates sobre este tema. Yo, sinceramente, yo creo que la piratería es un mal creado por las propias desarrolladoras. Yo creo en la conspiración a nivel mundial. En su momento puede ser que Sony no pusiera ninguna traba para ello, pero Play 3 su política sí cambió, aparentemente. Pero vamos a ver, el día en que Play 3, el formato Blu-ray, sea un formato que se copie en masa y que todo Dios ya tenga el chip del Blu-ray, no del DVD, te aseguro que ese día la Play 3 la piratearán seguro. Ese día alguien la consiguiera. En el mercado la PlayStation 4. Y aparte, la Play 1... ya nos remontamos al pasado, mucha gente la compraba la consola y después la pirateaba todos los juegos, no se gastaba ni un puto duro en juegos. Yo estoy con David, que a mí me da que las compañías desvelan los secretos para... Sí. Porque esto es alargar, digamos, la vida de la máquina. Esto les ayuda a vender máquinas. Y el caso de la PSP Go, qué casualidad que justo cuando antes de salir prácticamente ya estuviera pirateada, cuando era una consola que se las iba a pegar en ventas. Pero a ver, Sony antes era una empresa que no tenía estudios de desarrollo internos. A ellos los que le cundía era vender consolas y los juegos les importaba un pimiento. Ahora Sony tiene estudios de desarrollo internos y buenos, o sea, que también le compensa vender muchos juegos, por tanto... No, pero... Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que comentan por aquí, básicamente porque veamos lo que pasó con PSP 1000, PSP 2000, incluso PSP 3000, que ya ha sido pirateada también. ¿Qué pasó? Pues estas consolas destacaban por la facilidad para ser pirateadas. O sea, simplemente con cambiar el firmware no tenías que hacer nada físico, simplemente cambiar el software de la consola y ya podías hacer lo que te salía de la polla con ellas. El tema... Sony se dio la hostia porque las distribuidoras empezaron a decir: no nos cuente hacer un juego para PSP que va a piratear todo el mundo. Y tema PlayStation 3, tema Blu-ray, digamos. Aquí el tema es lo siguiente, o sea, Sony siempre ha, no es decir dar facilidades, sino que siempre ha destacado porque sus consolas eran fáciles de piratear. Excepto PlayStation 3, absolutamente todas las consolas que ha sacado Sony al mercado han sido pirateadas y de manera masiva. Pero claro, la situación de Sony ha cambiado en estos años. No, yo no pienso que haya cambiado en ese aspecto que comentas tú. Yo pienso que ha cambiado en un aspecto muy simple. Ellos quieren tener un formato nuevo. O sea, cuando fue CD, lo promovieron todo lo que pudieron con PlayStation 1. Aportó muchísimo beneficio porque el CD fue un formato muy empleado y que aparte de eso, ellos ganan pasta de la patente, ¿sabes? Pues ¿qué pasa con el Blu-ray? Quieren el formato, es una guerra de formatos. Entonces, quieren que esté ahí, necesitan algo para sacar ese formato y que la gente lo empiece a comprar. ¿Qué pueden pillar? Perfectamente una videoconsola. Una videoconsola es cojonuda para promover un formato. ¿Y qué pasa? Que, claro, copiar, o sea, las grabadoras de Blu-ray y todo esto tienen, o sea, son costosísimas. Comprarse un sistema de eso cuesta mucho dinero. Entonces, claro, los piratas, la gente así, todavía no ha habido, no ha visto partido a, pero ante es, esto. Es una forma, pero, también de combatirlo. No, pero claro, claro. Pero es que eso que comentaba David, esperemos a que Blu-ray se convierta en formato después, más adelante, y formato como es hoy en día de DVD. Tiene mucho que pelear para sacarle ya, pero, terreno al DVD. Claro, es que aquí hay factores adversos, pero si llega a pasar, si llega a pasar, que nadie dude. Yo que no lo veo con, 3, no lo veo con PlayStation 3. Pues, pero si el Blu-ray se afianza y la Play 4 se supone traer todo el sí, Blu-ray, con la sucesora podría ser, pero yo lo digo ahora, que nadie lo dude, que se podrá piratear en ese caso. Es que nadie lo dude. Porque es que hoy en día, no solo por esto, sino porque, ¿qué escapa a las manos de la piratería hoy en día? Nada. Bueno, ya con la última pregunta, ya para finalizar este debate, ¿qué futuro le auguráis a PSP Go? Muerte y destrucción. ¡Que se joda! Que le den por culo. Bueno, pues sí, está destinada a morirse. Es una consola que, ya por las ventas que está teniendo, no está teniendo gran acogida. Lógicamente, simplemente por el tema de precio, pues ya está clarísimo. Veremos, Sony tendrá que impulsar las ventas. ¿Lo hará con una bajada de precio? ¿Cómo afectará esta bajada de precio? ¿Y cuánto será la bajada de precio? Si la bajan 100 euros, igual sí funciona. Si sigue por encima de los 200, que se olviden. Es curioso, macho. En su día se cagaron en Kutaragi por sacar la Play 3. Porque la Play 3 era muy cara, porque era un formato caro y porque era caro desarrollar para ella. Y ahora que ha salido Kajirai a sustituirle, a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de sacar esta consola. Son de la misma escuela. Es un fracaso total, vamos. Bueno, yo creo que a lo mejor pueden solucionarlo en el tema juegos. Bajando el precio de los juegos sería una posible solución para Sony. Pero no olvidemos que, como dices tú, también la Play 3 cuando salió tuvo mucha crítica y tal, y al final pero hay... está retomando, pero hasta saco. Hay otra diferencia. Que la Play 3 es un puto lector. Y es un buen producto. La Play 3 es un buen producto. La PSP Go no es un buen producto. Bueno, decir que nos comentaba Fastpoke por el chat que Sony ya tiene beneficios con cada consola vendida. La PlayStation 3 no está pirateada. Y dice que lo duda. Duda que se piratee porque los Blu-ray existen por ahí. No es tan costoso. Bueno, yo particularmente tengo que... O sea, no te puedo dar la razón en este caso porque simplemente el sistema... O sea, te puede salir bastante caro. Cada Blu-ray te cuesta un dinero que a lo mejor... ¿Cuánto vale cada Blu-ray? Creo que 20 euros. ¿No? 20 euros. Es que... Pero y compensa de verdad, que... compensa claro, de verdad grabar un juego en un Blu-ray cuando de segunda mano te puedes encontrar el juego en formato físico con su cajita y su serigrafía. Es que yo creo que es por eso por lo que no se pierde claro PlayStation 3. Claro que no compensa. Es por el tema de que no te pueda compensar. Aparte de un Blu-ray, si la jodes, se te jode la grabación, pero ahí te pende pavos. ¿Y una grabadora cuánto cuesta? Una grabadora es muy cara a día de hoy. Los lectores ya son carísimos. Los lectores ahora mismo... Sinceramente, te los puedes encontrar por 150 euros. Lectores de... Me sigue pareciendo caro. Que es bastante. Joder, vale, es bastante. Pero, joder, a los 600, a 1000 que valían al principio. Ah, se refería a Fastpoke a los beneficios de PSP Go, no de Play 3. Vale, en ese caso de acuerdo estamos todos. Bueno, vamos a dar un último repaso al foro. Coméntanos todo, ¿qué hay por ahí? A ver, ¿qué te voy a comentar? Aquí todo... A ver, creo... No hay ni Cristo que haya apoyado PSP Go. PSP Go, no. Ya de base, DAB1 ha puesto una imagen que pone la imagen de la PSP Go y un círculo tachado. Y pone debajo, no hay debate. Ya está. O sea, yo creo que estoy de acuerdo con este hombre. Lo ha clavado. Y bueno, después dice G-Man... Kenny tiene la versión vieja, o sea, la buena. Y pone una imagen de Kenny jugando con una PSP. Una PSP 2000, por lo que parece. Y dice, por eso siempre muere, seguramente es a manos de Sony. Eso lo dice Angus. Sí, eso, perdón, eso lo dice Angus. Y bueno, después dice Angus, sois la polla, ¿no os habéis dado cuenta de la función que revoluciona de que la PSP Go justifica su precio? Y sí, señores, damas y caballeros, tiene un reloj incorporado. Wow, es un reloj analógico digital. A toda la pantalla, Y bueno, realmente poco más. Realmente simplemente rajaron de ella. No hubo ni un comentario a favor. ¿Qué ni dice Ijiman? Que la PSP Go es la consola de los ignorantes, que caen en la trampa de Sony. Sí. Y dice Pedro, ¿y qué opináis de los minis? Ese proyecto de minijuegos para PSP Go, que parece que solo va a captar jugadores. Nada, sí, ya se ve que en el foro comentas, pero bueno, nos tenemos que ir rápidamente, que estamos fuera de tiempo. Y nos vamos con la sección que muchos esperáis. ¿Qué hemos aprendido hoy? programa, un programa más. ¿Qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que la PSP Go es una mierda y que no me la voy a comprar, aunque me obliguen. Y que el Uncharted 2 mola mucho y que quiero acabármelo ya. Me encanta, me mola. Yo he aprendido que Gears of War es una religión y que quiero una dentellada en los huevos de Jay Raymond. Ah, y otra cosa, PSP Go Out. Yo he aprendido que podemos hacer análisis serios. ¿Sabes algún paréntesis? Que el Lancer Dorado es la polla. Que Uncharted es mejor que Gears of War 2, aunque Gears of War 2 es todo un juegazo. Y que el único sitio donde pondría una PSP Go, y todas juntas además, sería un hoyo a muchos metros de tierra. Bajo tierra, sí. Bueno, yo esta semana he aprendido que la banda sonora de Uncharted 2 es cojonuda, lástima que no haya tenido oportunidad de probar el juego, y he aprendido que PSP Go va a estrellarse antes de despegar. Bueno, pues antes de deciros qué he aprendido yo, Shark nos comenta que hoy ha aprendido... Yo no he aprendido nada, que es muy listo. ¡Qué majo! Es humilde, conoce la humildad. G-Man nos dice: hoy hemos aprendido que Uncharted 2 mola y la PSP Go no. Sí, en líneas generales eso hemos aprendido hoy. Y por cierto, un off topic, se habló hace poco de un posible Uncharted para PSP. Lo dejo ahí. Sí, sí, es verdad, sí. Bueno, Sol. Bueno, pues yo decir que he aprendido que el estrés no es bueno. He estado muy estresado hoy. Al final se ha ido un programa... Ha estado bien. Bastante bien. Uno de los pocos análisis serios que hemos tenido últimamente. Que tú has llegado estresado y nos has estresado a todos, cabrón. Es que, macho, muchas cosas. Bueno, cosas que no tengo por qué citar aquí. He aprendido también que Uncharted 2 es un juego que me gustaría pasarme. No quiero terminar. Y que la PSP Go no la compraría ni... Ni aunque estuviera forrado de pasta. Que si te la regalaran la tirabas a la basura. No la tiraba, la vendería. Habría un gilipollas que me la comprara, digo yo. En game te la compran fijo. No digas gilipollas, que seguramente tengamos audiencia que se haya comprado la PSP Go. Pues entonces mejor que no sigan oyéndonos. Claro. Super Deimos ha aprendido hoy que los cables USB deben estar muy caros. Que no es mi culpa, parece ser que es cosa del PC y de los setup de mierda de los discos duros externos. Y también he aprendido que bueno, mal no tiene menor criterio. Es que él es detractor de Gears of War y alaba a un chatecito. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiene que haber de todo. Te estás haciendo enemigos, Yo tengo bastante. También he aprendido que bueno, mal no tiene el Lancer Dorado. Espera, listillo. A mí sí me funcionó el código. Al resto no, a mí sí. Cuando quieras te lo demuestra, que no todo tienes la Xbox, ¿verdad? Bueno, vamos a finalizar ya con el programa. Se nos está yendo muchísimo la olla, como en esta sección. Pero bueno, esta es la sección de que se te vaya la olla, te olvides ya de todo. Y decir que la semana que viene más complejo de andar, más videojuegos. Y recordaros, por favor, os pedimos que nos mandéis una carta en formato físico a la dirección que tenéis en el primer post del programa de hoy. Oye, ahora que me enteré ya que estoy enfrente tuya, en el foro ponías que yo estaba preparando algo que no era Uncharted 2. ¿Qué sí. estoy preparando? No lo digas, pero... Dejemos las drogas. Después me lo comentas, sí, que es lo que estoy preparando. Para que se preguntes ahora si no te puede responder. No, para dar hype. Para dar hype. Pero digamos continuamente ¿cómo? Al hype y lo hacéis vosotros. ¿Qué coño es esto? Porque somos unos hipócritas. ¿Pero cómo vas a dar hype si ni siquiera sabes lo que es? Ya, pero bueno, pues al caso. Bueno, nos vemos la semana que viene. Tened un feliz fin de semana y jugad mucho, que hay que jugar. Y pasaros un Uncharted 2 otra vez, si os habéis pasado. ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¡Buen fin de semana! ¡Buenas noches! ¡Gotti Uncharted 2! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas!